Bienvenidos al Librero Ilegal, el podcast que no prueba el amor. Volvemos una vez más al podcast de las novedades de cómics que cada mes hacemos en este vuestro programa amigo, donde nuestro amigo Álvaro intentará explicarnos las novedades de Panini de junio y otros compañeros también aportarán su visión y sus recomendaciones sobre el catálogo de este mes. Como siempre estarán, y como no, voy a nombrar el primero porque está ahí para nombrarlo, es una especie de ente maligno que sobrevuela sobre todo nosotros, es el villano de los cómics. Álvaro. Ah, ¿no hablabas de Pablo? No, habla de ti. Álvaro, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿cómo estás tú, Juan Pablo? Aquí, de rating. Me alegro mucho por ti. Reitero. Voy a ver, es la presentación más sin alma que he escuchado nunca. Ha sido muy pocho esto, ¿eh? Me falta vida ahora mismo. ¿Sí? ¿Te has tomado el Monster? Sí, estoy en ello ahora mismo, de hecho. Ah. No se ha notado. Lo mismo ya no te hace efecto. Se tiene que hacer efecto todavía. Lo que puedo hacer es empezar otra de nuevo. Venga va. Este puede ser el podcast con más entradillas de la historia. Ay, silencio, Venga, seriedad. Venga. Estamos de vuelta en el podcast de la moto. ¿Verdad? Oye, y no íbamos a tener las tomas falsas. Increíble. Hay que hacer una criba de tomas falsas. Sí, vas a tener que elegir. Voy a tener que elegir, efectivamente, madre mía. Esta es la buena. Por supuesto, ya verás. He estado de vuelta una vez más en el podcast de cómics de 8 sobre 10, el Librero Ilegal, que como cada mes os trae las novedades de los cómics más punteros, los cómics que molan, los mangas que lo petan. Y para ello contamos con Álvaro. Álvaro, que viene desde Murcia, esta vez sin fruta, para comentarnos las novedades y la noticia del mes. Ya no, tío, soy frutero. ¿Qué ha pasado, tío? Es un cambio importante, ¿eh? O sea, el podcast ahora mismo ya no... Ahora me inclino más por ser pozolero. Es un poco jodido intentar meter memes de Overwatch en un podcast sobre cómics. No voy a intentar hacer ese tirabuzón. Pero quiero que sepáis que eso tiene cómic también. Es verdad. Ya, pero estás intentando meterte por una legalidad ahí. No lo veo. Puede ser. Por un pozo, sí. ¿Por qué te llamas pozolero, Álvaro? Porque me cojo a Lucio. ¿Lucio qué hace? Pues, tiene un arma que lanza beats de música. Y ¿Beats que no beats? No, beats no. Vale. Y entonces empuja a la gente con el ritmo. Y entonces en la partida donde hay pozo, pues lo divertido es tirar a la gente al pozo. Por eso me llaman el pozolero. ¿Y qué canción lleva puesta, pues, para soltar esos beats? ¿La bicicleta? Pues no, llevo puesto la lista de reproducción Kochuki Reg con canciones de coche para de reggaetón. Aunque Juan Pablo se enteró de esto hace poco. Sí, sí, fue un tramo para mí. No sabía asumir que Kochuki era coche. ¿Y Reg? Kochuki, pero Álvaro, o sea, por favor. No es mía, es de Irene. No te quites las culpas, no las desplaces hacia otra persona. Bueno, como siempre, Paula intenta tomar el control de los podcasts, porque para eso está, porque la señora es Paula Ivox, que siempre está con nosotros para hablar de sus mandangas. ¿Qué tal, Paula? Pues bien, aquí estoy. Es el primer podcast que grabo esta semana, hecho sorprendente, dado la trascendencia del asunto, la trascendencia que ocupa el asunto en mi vida. Pero he de decir que cuando acabe ese tengo otro para compensar. Entonces me los he metido todos en el mismo día. Voy a meter una pregunta de los seguidores, que es buen momento para meterla ahora. De un chico que se llama Josele, @taleguilla, Ahí ya. Madre mía, lo kinky invadiendo la podcastfera. Vamos a llamarle José de Taleguilla, que nos pregunta: ¿cuánto tiempo nos queda antes de que Paloma se haga con el control de todos los podcasts como primer paso para conquistar el mundo? Pero es que esa pregunta está mal, porque lo dice como si no hubiera pasado ya. A ver, yo... Es mi propósito de este año conquistar todos los podcasts de iVoox, ¿vale? De momento debo llevar un 50% o así, ¿vale? Pero íbamos 6 meses de año, así que voy en mi timing correcto, ¿sabes? En verano ya me pondré a tope, haré el sprint final tirando para Navidades y yo creo que para el 31 de diciembre podría decirse ya que mi plan de dominación mundial estará completado. Te ves fuerte para conseguir el platino de los iVoox, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Muy bien. Y, cómo no, tenemos ahí presente siempre como un ente que nos guía en la luz, hacia la luz, la abogacía, el ASMR Maño, el Guerrero del Ebro, la biblioteca y, cómo no, Pablo. Tiene más títulos que la duquesa de Alba. Efectivamente, o sea, la reina de Inglaterra se inclina ante la duquesa de Alba y la fenecida duquesa de Alba se inclinaba ante mí por todos mis títulos del cómic y del Ebro. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí estoy repasando las novedades del mundo de las viñetas y estoy viendo que aquí se lanzan cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, cuidado. Hay mandanguita. Hay mandanguita buena. Hay taleguilla buena también. ¿Y qué has estado leyendo así últimamente, si fuera de las novedades? Pues he estado de novedades, he estado, pero claro, cosas americanas. O sea, estoy con el Batman de nuestro querido amigo Tote King, repasando los números de Fix, porque generalmente cuando sale un número de Fix me vuelvo a releer todos, porque soy así de maniático, y disfrutándolos un montón. Y también con el crossover de Batman y Flash, que era relativo a The Baton, ese símbolo tan inconfundible de Watchmen. Sí, sí, el crossover con Fórmula 1 y Jenson Button. Efectivamente, hay un guiño a ese deporte que tanto gusta a los aficionados del motor. Y poquita cosa más, la verdad. Sigo con mi relectura de Linterna Verde Geoff Johns, que lo estoy disfrutando un montonazo, y poco más. A mí me gusta una cosa, y es que Juan Pablo solo le pregunta a Pablo qué es lo que está leyendo, en plan, lo que estemos leyendo los demás se la suda. Aquí sí, ya el Guerrero del Ebro importa lo que lea, pero el resto ya tal. El Guerrero. Si te das cuenta, Paula, no es una cuestión de lo que pregunto, sino el tiempo que dedicáis cada uno en vuestra entradilla. Entonces, cuando ocupas tu tiempo en hablar de tus cosas, pues ya no necesito preguntarte más. Pero Pablo ha sido educado, ha hablado poco, entonces yo he tenido que preguntar. Es cómo funciona, cómo se presentan los podcasts. Tracatra. Joder, tirado, yo aquí he visto bif, ¿eh? Sí, te he tirado bif. Me he tirado bif, no llevamos ni 5 minutos de podcast y ya me he tirado bif. Acabo de acabar como el Rosario de la Aurora. Te he tirado bif. Paula, no, yo no me tiraría bif. Ya, sí, hay que tener un poco bif porque se ha puesto goofy. Y para terminar de presentar, hoy tenemos a alguien más en el podcast que necesitábamos para cubrir unas necesidades mangakas, otakus. Y como preferimos no tener a chicos vírgenes de las tiendas de la calle Luna, porque dan bastante repeluco alguno, hemos preferido traer a Irene, que es nuestra experta en manga y en Kochuki Reg también. ¿Qué tal? Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Has visto? Nadie me pregunta cómo estoy. Es importante. Alberto te lo ha preguntado y te ha dado igual. Ya, pero es que yo soy un villano. Pero para que ya ni escucho, ya es como ruido blanco. Pero no. Él dice, bueno, y aquí Álvaro. Y entonces mira el reloj, pasan 15 segundos y dice, y Pablo, la abogacía. ¿Que Irene, ya te has organizado todo para hablar ahora o qué? Sí, sí, aquí traigo las novedades y a ver si os gustan. ¿Pero la de junio? Hombre, por supuesto. Ya, la he revisado yo, en de junio. Pues la he revisado, estamos jodidos. No, después de que la revisara él, la he vuelto a revisar yo, por si acaso. Muy bien, muy bien. Yo soy vuestro presentador, soy Juan Pablo, Juan Pablo del Metal. de la industria metalúrgica. Estoy en el sindicato de las hidrológicas. Es el convenio que me atañe a mí. El chatarrero del cómic. Y hoy toca hablar de noticias que Álvaro se ha preparado, que esta vez, no como la semana pasada, no, el mes pasado, que hubo un pequeño lapsus, un pequeño problema sobre las 5 W, periodismo, clickbait, hay una mezcla de problemas que hemos solventado este mes y Álvaro viene este mes con todo preparado. He triplicado las noticias. O sea, tienes tres. O sea, tres por uno. No, tres. Este es la muestra de que me quitáis salud, ¿eh? Álvaro, por favor, cuéntanos la noticia del mundo. La primera es la frente. Pero no grites. Vale. La primera es que Marvel ha presentado los primeros detalles de nuestro querido evento Venomverse. Chan, chan. ¿Qué detalles son? Pues que es una serie limitada de 5 números. No, miento, 6, que empezará tras la que están ahora de Edge of Venomverse, que la escribirá Cullen Bunn. ¿Sabes tú quién es, Pablo? Sí, es el guionista de Masacre y alguna cosa más estaba guionizando, bueno, si no me falla la memoria. El editor, que es Devin Lewis, la ha etiquetado como la historia más grande de Venom de todos los tiempos. Cosa que no creo que sea muy difícil. Es decir, no es muy complicado. Es como ser el presidente de la comunidad de vecinos, un poco, ¿sabes? Sí, sí. Y también han dicho los personajes que van a ser venomizados. Que son Rocket Raccoon. Bueno. Yewen Pool, Old Man Logan, Black Panther, por si no estaba ya poco venomizado, Deadpool o Ghost Rider. Uf, vaya crossoveraco, ¿eh? Sí. Increíble, o sea, es imposible meter más puchis en una habitación junto con Venom. Se puede meter a Sonic o sí, a Knuckles. Es el que falta. Yo creo que podemos abrir un change.org. Hostia, Shadow demasiado. Y Tails también, ¿no? Pero a partir de ahora podríamos clasificar a los personajes por si pueden ser venomizados o no. Claro, eso está bien. Tails incluso lo ves y te cae hasta medio simpático porque dices, bueno, yo qué sé, tiene así cara de buenecico. Ah, sí. se le ve cara de decir, ¿y yo cómo cojones se llega a esta situación? Claro, sí, es decir, claro. Yo si puedo volar, ¿para qué aguanto a esta gente? Me podría ir volando a otro planeta, ahí, yo qué sé, a vivir la vida loca y... Y lo ves que está ahí con sus colas y dice, estoy aquí, ¿qué coño hago aquí? Voy a aprovechar mis emborrachamientos de poder que tengo ahora siendo presentador. Sí. Y voy a utilizar la técnica de mis profesores, de el que está callado disimulando al fondo y le dices, ¿de qué estamos hablando, Irene? ¿A qué personaje harías, venomizarías? ¿Pero de los que ha dicho Álvaro? No, de tu vida. De la vida. De la vida. Que Juan Pablo, yo esto lo entiendo mucho. A ti que no te metan en mierdas de Marvel, de. Porque sí, estás. Sí. Además que Venom va directo al target de Álvaro, que sabes, personas así inmaduras, que leen cosas de profundas y con mucho oscuro y todo muy negro y todo muy edgy. Y sin pies. Claro. Y sin pies. No, es así. Venom tiene pies. Pero ojo que no ha terminado la noticia, ¿eh? Venga, dale. Y es que la serie va a introducir una nueva raza de alienígenas que se llaman The Poisons, que la denominan como la respuesta de la naturaleza a los simbiontes. Que yo creo que la respuesta más natural a los simbiontes es no escribir ya con los simbiontes. Esa sería la respuesta natural. La respuesta natural es abandonar esa mierda. Sí. Efectivamente. Si, de nuevo, si, como siempre, si hay algún comentarista, algún oyente, un comentarista de iVoox, algún seguidor de Twitter que diga, yo creo que se estoy pasando, pues podéis decirlo, ¿sabes? Porque siempre tengo a mano Evan Hammer, el blog, borrar comentario y sin problema, no pasa nada. Ahora, en serio, si nos pasamos alguna vez, pues nos lo podéis decir, otra vez que os hagamos caso, claro, ¿no? Claro. Pero a lo mejor si razonáis vuestro comentario y lo argumentáis con cosas serias, ¿sabes? En vez de decir, ¡es una hija de puta! Pues... Sí que nos lo tomamos en serio, ¿vale? Al menos yo. Ya lo que hagan los otros, yo no puedo hablar con ellos. Pero yo las críticas constructivas me las tomo como muy a pecho. Claro, claro. Es importante que si lo comentas y lo defiendes con sentido, vale. O sea, pero damos por hecho que Venom no se puede defender. Porque es una cosa que... A ver. Está hecho para un target que hace 15 años que ya no soy. Venom es cariño. ¿Qué viejo eres, no, Juan Pablo? Nostalgia. Sí, más viejo que datos. Que el hilo negro. pero Pablo es más viejo, que me da como consuelo. Juan Pablo es venomizable. Tú déjame a mí. ¿Y qué más noticias hay, Álvaro? ¿Qué potenciaría el alienígena Juan Pablo? ¿Que fuma más? Me convierto a Snoop Doggy Dog. Como último apunte a lo de Venom, también hay que decir que Sony anuncia que Tom Hardy va a ser Venom en la peli que van a estrenar el 5 de octubre sobre el personaje. Que iniciaría el universo cinematográfico de Marvel de Sony. Sí. Con futuro lanzamiento también de La Gata Negra, con otro personaje, no me acuerdo ahora mismo cuál era, y dando pie a abrir más el universo de Spider-Man en pantalla, que yo creo que no va a cuajar mucho, porque una película de Venom, yo, esto lo hablamos otro día, no lo veo, no me parece... Pero el rollo, o sea, técnicamente no sería el mismo universo Marvel que hemos vivido hasta ahora, porque Spider-Man estaba en Civil War. No, eso es como un pequeño acuerdo en el que Marvel y Sony firmaron varias películas para que personajes de Marvel aparezcan en Sony y personajes de Sony, de Spider-Man, apareciesen en Marvel, pero Sony ya se desentiende de eso después de la Guerra del Infinito y empezará su propio universo cinematográfico. Ajá, sí. Muy bien. Para estar a la par que Marvel, pero vamos, que va a ser un desastre. Que se va como un mojón, vaya. Sí, porque ya intentaron con Amazing Spider-Man y... ¡Qué bueno! Sí, ese rino ahí metálico, claro que sí. Venga, bueno. Así que, ¿cómo veis la película de Venom y el futuro de Sony con Spider-Man? Hombre, Tom Hardy está guay, pero vamos, huele a chasco importante, ¿eh? Sí. Yo no lo auguro con el futuro. ¿Qué van a hacer para que la gente vaya al cine a ver una película de Venom? En plan, que pague por ver a Venom. O sea, es que... Parece una tontería, ¿no? Pero es que el cine es muy caro. O sea, ¿qué van a hacer para movernos a ver esa cosa? Es que Venom es un personaje que huele a rancio, en plan, desde hace años ya, que da mucha perecita. Pues nada, pues no irá nadie y se comerán los mocos, que es lo que va a pasar. A ver, como personaje de reverso oscuro de Spider-Man, está bien, porque es... Claro, pero necesitas Spider-Man. Claro, ese es el tema. Necesitas un buen Spider-Man y necesitas hacer bien... Y construir bien a ese personaje, darle unas dimensiones que no sé yo hasta qué punto están dispuestos a hacerlo. O sea, quiero decir, el interés de Venom como personaje es que es un vigilante que está bastante mal de la cabeza, ¿vale? Y que el sentido de la justicia que tiene es muy retorcido. Entonces eso es muy difícil de desarrollar cinematográficamente, creo yo. ¿Como Shadow? ¿Tú crees que nos lo van a vender como un Batman Deadpool? No. Yo creo que no van a ir por ese camino ni de coña. Que es el único camino de hacerlo interesante. Claro, pero... claro. Entonces, no sé. O sea. A ver, es que me parece un poco extraño, rollo, sacar la película de Venom antes de sacar la de Spider-Man, ¿no? ¿O sale antes la de Spider-Man? No, la de Spider-Man sale ahora. Sí. Ah, ¿cuándo sale la de Spider-Man? Sale ahora la primera de Spider-Man, luego sale la de Venom y luego la segunda de Spider-Man. Ah, vale, pero eso lo cambia todo. Porque me imagino que establecerán el conflicto en la película de Spider-Man, ¿no? Y luego de ahí tirarán algo del hilo para sacar la de Venom. Me imagino. Habrá guiños y tal, pero no sé si se va a tocar el tema de Venom en esta película. De todas formas, somos un podcast de cómics, pero no somos un podcast especializado en actuaciones de cine, de cómics. Somos lo que somos, no damos para más. Y Álvaro, puedes continuar, por favor, que Venom no da para más. Sí. DC anuncia una serie de especiales para el centenario de Jack Kirby, que se lanzarán, como este agosto se cumple el centenario. DC Comics ha decidido rendirle homenaje con 6 one-shots inspirados en su héroe, villano y sus mierdas. Cállate, cabrón, que es el rey. Sus mierdas de Kirby. Te voy a matar. Sus mierdas, dice el tío. Y se queda con la cara. Se cae tan ancho. Quiero sí, villano. No, a mí me gusta. Quiero recordar que es el centenario de su nacimiento. Porque no hizo cómics en 1917. No, y que serán lanzados en agosto. Y uno a la semana. Y Pablo, ¿tú qué, cómo lo ves? Que es el que está más es más cercano al nacimiento de. Nada, solo me separan. Esto es un dato real, esto es un fact. 60 y pico años del lanzamiento de Kirby, cabrón. Pero el pico no lo dice, ¿eh? ¿Qué, cómo lo ves este anuncio? A ver, estas cosas siempre están bien porque, desde luego, sí que. O sea. respetar a los autores clásicos siempre está bien, porque son los que cimentan la industria que se conoce a día de hoy, en el, sobre todo en el mainstream norteamericano, y si escribí más todavía. Claro. O sea, es una pieza clave para entender el cómic moderno, sobre todo de superhéroes, y el trabajo que dejó en Marvel y DC es imponente. O sea, eso es una cosa que es innegable a día de hoy. Y es normal que... no sé si en Marvel se va a hacer algo, porque yo de este tipo de homenajes y por ahí no suelo controlar mucho, pero no sé si en Marvel se va a hacer algo, pero debería. No he visto, ¿no? O sea, debería, porque la aportación que hizo Jack Kirby en Marvel es acojonante. O sea, el ritmo de producción que tenía con Stan Lee y... A ver, siempre la salida de Jack Kirby de Marvel fue como muy traumática. Y las posteriores discusiones y pleitos fueron muy duros, y de ahí la marcha de DC. Pero vamos, el legado de Jack Kirby es vamos, imponente, o sea, no se puede discutir. Para Stan Lee tiene que ser un poco jodido, ¿no? Que se celebre el centenario de tu colega. En plan, tronco. Y a ti como que te vayan dando por esa cosa. Y tú estás ahí en plan... Hola, tengo muchos años, pero todavía no hago 100, así que nadie me homenajea. Bueno, aunque en realidad la figura de Stan Lee pues está lo suficientemente reivindicada, diría yo. Demasiado. O para que no haga falta. Stan Lee tiene su sueldo de 1 millón de euros. Sí, no creo que al año, haga lo que haga. Va a pasar el día. Es su renta. Pero también es verdad que eso que tiene que ser jodido también a nivel existencial, ¿no? Como que ves la vida pasar ante tus ojos. En plan, este tío tiene 100 años. Y aparte que la figura de Stan Lee está como universalmente reconocida como creador. Y Kirby tuvo que luchar muchísimo para que se le reconociera al mismo nivel, y no como dibujante, sino como creador y dibujante a la vez. Sí, pero es un poco como rollo Wozniak, Jobs, ¿no? Ese carácter, ese carisma, lo que hace que entre más en lo que es el imaginario colectivo. Álvaro, ¿qué más queda por ahí? Tengo una, y esta la he metido yo con calzador, porque soy el que hago hacer las noticias. Y es que Hellboy tendrá un reboot cinematográfico. Y el guión lo escribe Mignola. O sea que los planos van a ser cortando los pies. Estupendo. Una película entera de plano americano. Vamos a tener. Sí. Estupendo. Pues no me parece nada mal, la verdad. Y con muchas sombras. La va a dirigir Neil Marshall. Y Hellboy será David Harbour, que creo que sale en Stranger Things. Sí, ese que hace de sheriff del pueblecillo. Ah, pensaba que era alguno de los críos. Y digo, joder. ¿Te imaginas? Que va a ser muy pequeño, ¿eh? Sí, sí. Hombre, ahí sí que sería Boy. De Hellboy sería el Boy. Total, ¿eh? Igual aprovecha la baja y pone alguno de los críos. Joder, sería como con visión comercial, ¿sabes? Sí, hasta petando Stranger Things, o sea, sacó esto en plan un reboot de Hellboy en el que sea un Boy. Un Boy total. 100% Boy. Toda la parte de Segunda Guerra Mundial estaría bien hacerlo con el niño Diablo. Sí, estaría guay. Y bueno, esto fue anunciado después de que Guillermo del Toro hizo en Twitter la famosa encuesta de ¿queréis un Hellboy 3? Todo el mundo obviamente puso que sí, aunque no quieras, pues ya pones por pedir. Porque gratis. Y esto no lo habló con Mignola, y ya cuando fue a hablar con Mignola dijo Mignola, lo mismo te has columpiado, Guillermo. Lo mismo. Y ya se ha ido. Y luego ya se ha ido a su puto rollo y ya va a ser con calificación R, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Así va a tener calificación R. Más rollo horror, con violencia y esas cosas. No tan campy como Guillermo del Toro y sin pies. Imagínate que escribe los guiones sin los pies, o sea, y el personaje sin pies se fue hace no sé cuánto, ya él tiene como la manía. Todos los storyboards, si los hace Mignola, pues dirá, mira, en este plano aquí como me cuesta mucho dibujar los pies, aquí meto un poquito de sombra, aquí meto otro poquito de sombra, porque otra cosa no, pero Mignola sabe muy bien dónde poner las sombras para poner, o sea, para las cosas que no le gustan. Coge y dice, sí. Aquí una bien, una sombra. ¿No estáis pensando que esto aplicado a la película tiene que ver con cosas de presupuesto, lo que se van a ahorrar en zapatos de los actores? Bueno. ¿Vale? Van a ir todo el rato descalzos. O sea, mientras la estemos viendo, tenemos que pensar que todo el rato en el que no se vean los pies, que va a ser la entidad de la película, nadie lleva zapatos. Es como cuando los presentadores de informativos van vestidos mal, de cintura para abajo, pues una cosa de esas. Efectivamente. A lo mejor va por ahí el tema del horror, y es que ningún personaje tiene pies, entonces ahí está el horror. Verlo y decir, madre, ¿pero qué les pasa a esta gente? No tiene pies. ¿Por qué nadie tiene pies aquí? Y momento, con esto ya un momento, un momento. Dime. Me gustaría mucho recordar la imagen de Kirby con pies. Siempre trascendente cuando se habla de pies. Si no habéis buscado la imagen de Kirby con pies, no la habéis visto por algún caso del universo. Creo que en tu Twitter, en el de Pablo o en el mío, si buscas por multimedia, por imágenes, lo tenemos seguro. Sí, claro, sí, un montón de veces. Kirby con pies es sublime. Los tres lo hemos puesto varias veces porque es un meme de estos a recordar, sobre todo para recordarle a Josep María se duerme. Y con esto ya termina las novedades y pasaríamos a... Bueno, o sea, acabamos las noticias y vamos a las novedades. Exacto. Las novedades de junio. Sí. De Panini. Que es un tema que se ha hablado. Se ha tocado. Sí, largo y tendido. El mes pasado, aquí nuestro compañero de novedades, el chaval del rating. E hizo la escaleta y nos metió en las novedades de junio en vez de mayo. Pero nadie se dio cuenta, ¿eh? Nadie se dio cuenta, bueno, sí se da cuenta. Pero tampoco tenemos tantos seguidores como para quejarse. Todavía no tenemos ese volumen de gente como para tener gente que da coñazo, ¿sabes? Tenemos gente que dice, voy a escribirles que, pobrecicos, ¿no? Que son poco, vamos ahí y ya dan por pena. Pero cuando lleguen ya los brasas, se van a acordar de estas cosas. No pasa nada. Vale, pues ya está. Puedes continuar. Bueno, pues vamos a hacer un repaso así rapidillo de lo que hay en junio en Panini. Pero habla sin asco, que es culpa tuya, coño. Claro, cabrón. ¡Ah, Panini! Bueno, lo tengo que decir otra vez. Si queréis saber las novedades de Panini, pues poned el podcast anterior, coño, que tiene pocas visitas. No, mira, ya, fuera de broma. Por lo que estuvimos hablando, sale el primer tomo de Jessica Jones de la nueva etapa de Bendy, el primer tomo de Thanos, que Pablo dijo que estaba bastante guay, que decían que estaba bastante guay. Yo todavía no me lo he leído, o sea que sale el tomo 3 de Matanza, que se me lo compré yo, pero no lo compré. Bien. Panini volvía a tener los derechos de Berserk y seguían con el 37 y volvían a editarlo desde el principio en tomos bimestrales. Que ya comentamos que coleccionar manga es el mal. El gran pozo. Meterse en sagas de estas es meterte en una inversión que no sabes siquiera si va a terminar bien, porque puede que acabes con la colección incompleta. Sí, exacto. Luego, El hombre sin miedo de Daredevil. Eso es compra obligatoria, ¿eh? O sea, vamos, ya tardáis. Alerta, compra. El mes pasado y este mes también. Exacto. Además, os lo decimos dos veces. Si no lo compráis. El mes pasado fuisteis a preguntarle al librero y dijiste: esto es novedad del mes de mayo. Mentira. Pero, lo han dicho el librero ilegal. Mentira. Pues este mes vais y lo compráis otra vez. ¿Te imaginas que es mentira otra vez que te estoy diciendo las de julio? Increíble. Pues echamos el podcast. sin ánimo de ofender ni nada, pero a lo mejor tenemos que echar a Álvaro. No, hombre, no. Ya, la frutería, el podcast, que vaya a hacer conmigo. No intentes dar pena y continúa, por favor. El Punisher, la de Diario de Guerra, que ya dijo Pablo que estaba guay. Sí. Y poca cosa más. Ya las grapas variadas que cada uno se compre. Yo y tal. Voy a mandar al chat de Discord una de las novedades que me interesa hablar. Es un libro de José Antonio Pérez, entre paréntesis pone Jafe, ¿no? Sí. Y es cómo dibujar kawaii. Bueno, bueno. El libro de bocetos. Cuidado, 365 bocetos. Es una skill que necesitáis perentoriamente en vuestra vida. ¿Cómo dibujar kawaii? 365 bocetos, podéis hacer uno cada día del año y en un año saber dibujar kawaii a la perfección, que a mí me parece una skill nada desdeñable. Y como bien comenta, cada página está repleta de trucos y reglas sobre cómo dibujar los personajes más adorables que puedes imaginar. Oye, la portada mola, tío. A mí me gusta. Está muy bien hecha la portada, pero seguramente sea bastante basura esto, contenido de mierda. Puedes pasar a SC. Un saludo a José, como se llame. Pero, oye, claro, que le vaya bien, que le vaya bien. Vaya, que no va a aprender cada dibujo al kawaii. Hombre, acaba de publicar con Panini, mal mano tiene que ir. A ver, no, pero no, luego llegas a tus entrevistas de trabajo y a ver, ¿cuáles son tus fortalezas? Pues dibujar kawaii. Kawaii. Por ejemplo, ¿le puedo dibujar a usted kawaii? Joder. Office, le dices, tengo paquete Office, nivel usuario, dibujo kawaii. Y traigo café. Y traigo café. Oye, y coges y le dices, y le puedo dibujar a usted, kawaii. Y sacas claro. Un folio así de la nada, coges el boli, le mangas el boli con el que te está haciendo la entrevista, y en 30 segundos le dibujas a tu entrevistador kawaii, contratado si, automáticamente. A mí me ganas. Si dibujas a una persona kawaii, ¿es una caricatura? Sí, ¿no? Sí. Sí. Entonces pero ya kawaii. No dibujas o sea, kawaii, está haciendo una caricatura, claro, eso es bueno. Ahí es un poco, hay un... Pero bueno, eso está muy dentro del carácter de palo, ¿no? El qué pasa pues, claro, ¿eh? La chulería. Claro, digas ahí qué pasa pues, que te dibujo kawaii. Claro, la clave de lo de dibujar kawaii, ¿sabes? Es que no seas tú kawaii, en plan que vayas con toda la pinta de señor serio y le claro. Digas pues eso, ¿no? Que sabes dibujar que tú kawaii. Vayas con tu cara pocha de yunjito claro. Y de repente dibujes kawaii. Claro, claro. Y le dices, y si no me contratas eres un vaca. Y ya está. Bueno, continuamos con las novedades de DC, que tienen no, porque vamos, una Wonder Woman bien fuerte. Voy a retrasar al centro defensivo porque Irene tiene que comentar un tomo de Panini. Sí, ¿verdad? Sale el quinto y último tomo de Ultramaniac, Los trucos de Nina, de Wataru Yoshizumi, por si alguno os gusta, a mí me encanta. Este no me lo he leído en concreto, me tengo que comprar la serie, pero está ahí, vamos a por ello. ¿Pero de qué va esto? ¿De qué va esta mandanga? Pues mira, te comento. Mira, te comento. A ver, es que esto de leer la sinopsis de los mangas a mí personalmente no me gusta. Porque en realidad te desvela todo lo que pasa. Entonces, yo te digo que si a ti te gusta lo que hace Wataru Yoshizumi, pero que también tenga algo así como de fantasía, muy poquillo, yo creo que este te mola. Vale, pero ¿qué hace ese señor? Cuéntanos. Porque... Nina, en realidad, porque es la protagonista Nina, es una bruja inexperta, porque es bruja. Ojo, Y tiene que sufrir las consecuencias de su conjuro. Esto es lo que pone la sinopsis. Yo no puedo decir más porque no me lo he leído. O sea, que está confrontando consecuencias. Esto es Sabrina. Es como Kika super bruja, pero en plan otaku. Kika super bruja, ¿quién es esa señora? Sí. ¡Qué joven! O sea, qué joven soy y qué viejo eres, Pablo. Hombre, ¿Pablo está más cerca de Jack Kirby que de Paula? No, idiota, no te pases. No, Kika Superbruja no es una cosa para vosotros, Juan Pablo y Pablo. No. Me suena el nombre, pero ni puta idea. Pero para Álvaro y Irene sí, ¿no? Yo sí lo conozco. A ver, a mí el nombre me suena, pero porque tiene flow. Kika Superbruja es la leche. Pues yo sí que tenía. Esto eran unos libros infantiles de Kika Superbruja, en plan, pues para entre 8 y 10 años, una cosa así. Que de estos que iba detrás y gordota, y con la fuente, que es en plan como la fuente que te enseñan de caligrafía, para que lo entiendas bien. Sí. ¿No? Y tenían dibujos, ¿no? Y era pues una niña que se encontraba un libro de magia y pues hacía conjuros. Y pues cada libro era temático, ¿no? En plan era Kika Superbruja y la cripta del vampiro, o algo así, no sé si se llamaba así, pero era algo así. Madre mía, Kika Superbruja y la tumba de Drácula. Sí, había uno que era el crossover. Había uno que era en ese plan, ¿sabes? Que la tía se iba a un castillo con un vampiro en Transilvania y pasaban cosas. Luego yo que lo sé, típico pues, que hace Kika. Cosas más mundanas, ¿no? Kika tenía unas aventuras más terrenales, como por ejemplo Kika Superbruja y el fútbol o algo así, ¿no? Sí. En el que creo que encantaba a sus compañeros de clase para ganar un partido, algo así, no sé, bueno, no me acuerdo. Bien, bien. Pero era ese rollo, ¿no? Entonces era como Teo va a tal, pero con Kika Superbruja haciendo sus mandangas. Y eso es. Un saludo a todos los fans de Kika Superbruja que nos escuchen. Y a los de Teo también. También. Yo más de Teo que de Kika. Si sigues leyendo Teo, no sé cómo has conseguido ya hasta este podcast, pero felicidades, has superado tus taras y has llegado hasta ahí, es una persona a tener en cuenta. Bueno, de ese manga, ¿queda algo más que destacar, Irene? Vale. No, ya está. Pero Irene, así, Wataru Yoshimizu, ¿cuáles son sus obras de cabecera, de referencia para nuestros oyentes? Por supuesto, y la más grande, Mermelade Boy. Ojo. Ah, amigo. Ah. La familia crece en España. Cuidado, en español. De esa sí que me acuerdo. Y bueno, ahora hablando de eso, sacaron ya hace un poquillo Mermelade Boy Little, que de momento sigue aquí en curso. Y va, pues, ahí creo que van a sacar el tomo 5 dentro de poquillo. Muy bien. Esa mandanga tenéis ahí. Marmala de. Tenéis toda la tostada ahí. Sí. Para untarle la marmala de. Por Dios. vamos para CC, compadre. Vamos ahí a la Santa Trinidad. Venga, va. En SC, pues el Batman de Tote King. Hostia, qué grande el Batman de Tote King. Con la parte final de Yo soy suicida. Sí, donde se termina de reventar a hostias con Bane. Sí, exacto. Luego, el All-Star Batman de este mes, lo digo porque es un anual, que no es una grapa normal. Y nominaba a Leisner, amigos. O sea, sí. Cuidadín Quietor. And now, a Juan Howe. ¿Quién está metido en el All-Star Batman? Que esto lo hemos comentado una vez, pero es bueno recordarlo. Era John Romita, ¿no, Junior? En el primer arco argumental estaba John Romita Jr. con Scott Snyder y en el segundo arco argumental está Scott Snyder con Jock. Lo que pasa es que aquí en este anual vuelve Tote King. Está metido las historias de Tote King y David Finch. Al final es que lo vamos a seguir llamando Tote King hasta siempre. El día del juicio. Sí. De hecho, una cosa que pasa, pequeña anécdota casera que os voy a contar, es que mi perro se llama Tom y Pablo ha adquirido la costumbre de llamarle Tote King y preguntarle pues, qué tal va con Batman, ¿no? Que cuando se publica el siguiente número, y qué tal van las ventas y todo eso. Mi perro le mira así con un poco de cara de no sé qué me estás contando, colega, ¿no? Pero él lo sigue haciendo porque nada le frena. Hasta que un día se empiece a rapear de Batman, el perro, y os quedéis locos. Continúa, Álvaro. Continuamos con un tomo de Batman. Seguimos con Batman, porque este mes sale un tomo de grandes autores. La escena del crimen de Ed Brubaker. Lo digo por Pablo, que yo sé que le gusta. Y Geoff Johns. No me gusta nada que se llame Batman la escena del crimen, por un sencillo motivo, y es que una de las obras más importantes de Ed Brubaker se llama La escena del crimen a palo seco. Ojo, cuidado. Que es de Vértigo y que es de un detective privado. Y esto recopila lo que sería la etapa de Ed Brubaker al frente de Detective Comics con Scott McDaniel. Y joder, es que casi puede inducir a error. O sea, a lo mejor ha sido a propósito. Sí, es casi un guiño, pero me gustaría que se mantuviera. Sí. Que se mantuviera la diferenciación de llamar a la obra de Brubaker de Vértigo la escena del crimen. Uh-huh. Y a esta etapa de Batman haber cogido otro, no sé, otro nombre que fuera un poco más adecuado. El lugar en el que se cometió el crimen. Efectivamente. El lugar en el que el crimen fue cometido. La escena del crimen con Batman y sin Batman. Y sin Batman. Y con murciélagos y sin murciélagos. Exacto. Y continuamos, porque este mes sale el coleccionable de Wonder Woman. Bien, bien. De la etapa de Brian Azzarello y Cliff Chang. Buena mierda, buena mierda. Van a ser 10 tomos. El primero $4.95 y los demás a $7.95. Macho, ese precio es delito no comprárselo, os lo digo en serio. Yo estoy suscrito a la colección y me lo mandan a casa. Y además lo dije juntito. Viene el señor y me dice, toma, su azarelo. Sea, los 10 juntitos hacen un lomo precioso. El primer tomo, $4.95. O sea, es que probadlo, por favor, porque es que por $4.95 es que me da la risa. Sí. Además tenéis más el bonus de, no. de que tenéis en la portada una Wonder Woman muy enfadada con el patriarcado, ¿sabes? Con la espada en alto y el puño apretado, gritando, ¡vale ya de gritarle a las chavalas por la calle! ¿Sabes? Y eso está bastante guay, ¿no? Sí, sí. Y ya nos vamos a las 200.300 grapas que tiene SC, la cual no nos vamos a parar a comentar porque nos va por cada 5 horas. ¿Puedo pararme un segundo a que veáis la grapa de Linterna Verde, que seguramente es la portada más fea que he visto en los últimos meses? Es probable. Mira, sale un señor robot sci-fi regulero con patica de alambre y me da mucha cosa. Te voy a decir una cosa, Juan Pablo. Dime. Tú sabes que ya no soy frutero, ¿no? Entonces me estoy quitando de mierda. De fruto. Me estoy quitando de. Digo, bueno, lo que me gusta, pero no mucho, lo quito de la lista y ya no compro. Pues esta semana, cuando fui al librero, Green Lantern la tenía ahí que sí, que no. Y me enseñó la grapa y le dije, mira, esta fuera. A tomar por culo. Esta toma el por culo. Es increíblemente inquietante. Sí. O sea, es que está el señor como con una cara de regular, sosteniendo un coso en la mano, que lo que parece una bola de nieve de estas de souvenir de la Sagrada Familia o algo así parecido. Sí. Es que, o sea, es como una mierda, ¿no? O sea, mis respetos a quien haya dibujado la portada, pero es un poco fea. Me recuerda más a cualquier cosa de Mignola que a Green Lantern. Tampoco os paséis, ¿eh? No, no tiene pies, es cierto. Pero es que no tiene pies tampoco. Bueno, es seguimos. Es el nuevo siete, el número 7 de Rebirth, por si queréis buscarlo. El número 7 de Green Lantern tiene ahí un señor robótico con patica de alambre. Efectivamente. Continuamos con... Matt presenta Buenas noches, Vascueva. No sé qué mierda esto, pero... Esto es la revista Matt, que es una revista de rollo el jueves. Bueno, el jueves es una revista rollo Matt, clásica americana. Y hace pues unas tiras graciositas de que seguramente sean pues una mierda. Sí, no tiene muy buena pinta, la verdad. No, es... Ha empezado la supongo frase que como para... indignado, ¿sabes? Porque te metieras con él. Sí, pero es que está ese típico coleccionable para gente que colecciona todo lo que sale de Batman y ya está. No, tiene mucho más interés, yo creo. Teniendo en cuenta todo lo que todas las novedades que hay, es como fijarte en esto que cuesta 10 pavos, son 32 páginas y tiene pinta de ser chusco, pues... Bueno, pasa página, nunca mejor dicho. Seguimos con el tomo número 11 ya de los relatos terroríficos de nuestro querido amigo Junji Ito. A tope con eso. Juanjito, maestro del terror y del asco. Yo quería preguntarte, o preguntaros a los dos, o a los que sepáis, ¿qué es esto de semillas de ansiedad? Semillas de ansiedad son... Porque ya el nombre me está diciendo, Juan Pablo, no le haces esto. Sí, totalmente. O sea. Sí. La cara que lleva está un poco regular, el señor. Sí, ese hombre no se ha tomado yogur después de comer, Ese hombre está mal. Yo lo estuve mirando porque a mí me gustan todas las mierdas asquerosas, pues me estuve informando a ver si me lo compraba o no, pero básicamente son como historias de terror de dos páginas, o cuatro páginas, muy, muy cortas. Quiero leer el eslogan que tiene esta mierda. El 80% de estas historias son ficción. Ojo, intenta plantarte la semilla de ansiedad. Es un cometa, ¿no? Por intentar plantarte a ti la semilla de ansiedad de que alguna de estas cosas puede ser cierta. Pero me gusta mucho más la descripción, que es como ver nuestra muerte al fijar la mirada adelante, como unas intenciones asesinas que percibimos en la habitación de al lado, como si nos fuéramos hundiendo lentamente en un mar oscuro. Son sensaciones, recuerdos e irracionalidades que quedan en el cuerpo. No me has dicho nada, colega. Eso es la típica descripción que te hace tu colega del fondo de clase de Historia del Arte. La misma, efectivamente. ¿Y qué más mierdas terroríficas o mangakas hay por aquí? Porque yo he visto Rainbow, pero no conozco nada de esta... Me acuerdo de una cosa con eso que ha dicho Álvaro, lo siento por el inciso, vale, pero había un chaval en mi clase de segundo de bachillerato que escuchó la palabra pusilánime, ¿no? Y pensó que era en plan como un adjetivo para decir cuando algo era en plan grandioso, ¿no? Entonces, precisamente en esto que dices, Historia del Arte, nos tocó comentar alguna movida. El Partenón de Grecia. Algo así. Pusilánime. El Partenón de Grecia es pusilánime. Y se puso así como a intentar meter muchas palabras difíciles porque no tenía ni puta idea, ¿sabes? Y acabo diciendo, y tiene un aspecto así, en general, muy pusilánime, lo que justifica el hecho de que esta obra haya trascendido hasta la actualidad. Bueno, y nos quedamos y si todos nos está como... escuchando, pues muy bien. Lo siento, Miguel. Te jodes no haber metido pusilánime así por la puta cara. Y como vivo entre generaciones, no soy ni milenia ni generación X y estoy ahí en el limbo, tengo la capacidad de atención de mierda, así que me he ido a ver las novedades de muñecos y sí. Night Models saca juego de miniaturas a escala 35mm de Batman de la familia Falcone. Y es que tú lo ves y dices que esto es el padrino, vaya, que esa, te estás contando la figura del padrino. Total. O sea, el tipo esto sería de cuando de cómic que leí, comentamos el de Lago Halloween, que fusiló todo el tema de la familia de Padrino, y ahora ese fusilamiento se recrea en muñeco. Esto es como cuando te compras un Funko. Y dale, ya estamos. Venga, fiesta. Porque son todos iguales. Entonces, es una imitación mala de otra cosa. Y esto es como... Te estás comprando un muñeco de Padrino, pero que lleva un logo de Batman. ¿Quién compra esto? ¿Quién es el objetivo? Son, si te mola el Padrino, te mola Batman, tío. De Alberto Falcone. Es un personaje del que tiene fans. Hombre, Alberto Falcone es festivo. Claro. Hay gente que es fan de Alberto Falcone. No, o sea, quiero decir. Pero es que esto es un juego de miniaturas. Uh-huh. O sea, quiero decir, estos señores tendrán su función. O sea, quiero decir, se utilizarán para algo en concreto. Ya te digo yo la función, que te gaste 50 euros. Tal cual. Claro. O sea, aquí tienes a tu buen Alberto Falcone para hacer sus cosas de festivo y de festividades. Como por ejemplo la verbena de la paloma. Por ejemplo, para que lo saques cuando estés en tu casa celebrando, yo qué sé, la fiesta de los reyes. Oye, ¿no? Y mientras te dan los regalos, lo pones encima de la mesa a percibir. El festivo, o sea, el festivo de España tendría mucha más gracia. Sí, la verdad es San Isidro. Sí. Las fiestas del Pilar. Tal cual. Joder, porque una figurita de la Virgen del Pilar con el logo de Batman, no sabéis lo que daba yo. Wow. Madre mía. Hombre, en Semana Santa puedes liar una buena, ¿eh? Sí, sí, total. Que te pillan varios días y encima con una iconografía así bastante hardcore. Sí, sí. Te puedes a empalar peña y a ponerlo en un paso y dices, mira, ha aparecido otra vez de festivo. Ahí, y te cuelga un Cristo de un criminal y colgado. Bueno, antes de ir las sensibilidades de los católicos, porque esto se me puede ir de las manos, pasamos sí. A la segunda parte de novedades de DC de, venga, vámonos de junio. Allá. Álvaro, por favor. Hombre, pues mira, aquí tenemos otro tomo de Wonder Woman de George Pérez, Rastros, a 30,50 euros, por si queréis seguir con la línea grande otro de Wonder Woman. Hombre, a este hay que cascarle, ¿eh? Este es muy Cascable. O sea, la Wonder Woman de George Pérez es muy Cascable. Yo quiero preguntar a Pablo, por biblioteca y por experto, el gran autor de Superman, de Straczynski, ¿esto cómo lo ves tú? ¿Qué tal fue su etapa en Superman? Pues la desconozco completamente. O sea que de esta vale. No puedo opinar. Ojo. No puedo opinar. A mí Straczynski como autor es un autor que me gusta muchísimo. Pero el Superman de Straczynski lo desconozco, así que me tengo que reservar hasta que lo lea. Muy bien, pues ya puedes hablar, Álvaro, del Nightwing y Bloodhaven. No, bueno, ese sale y hasta lo pude comprar. Yo abandoné el barco. El mejor culo de DC. Y continuamos. Más tomos de Wonder Woman, porque este mes salen 4 tomos del coleccionable. Claro. Que lo sepáis. ¿Ahora cuándo? Y también sale un total de Green Lantern y Green Arrow juntos, a 33,50. Nos estamos pasando por alto el recopilantorio de Green Lantern presenta Omega Men de nuestro querido amigo Tote King. Un saludo, Tote. Tote King. Pedazo de serie que recomiendo encarecidamente, ¿eh? Da un poco pena que tengan que poner por delante el Green Lantern para llamar la atención, porque sí, es más una creación original, una creación propia, ¿no? Un poco de tal, de hablar personajes más secundarios, darles un poco más de vida, y aquí se ha tenido que vender pues con el Green Lantern por delante, porque originalmente se vendía como Mega Man, punto, no se sabía dónde venía. Eso es. Bueno, pero ya tú ya puedes unir el Omega con los Green Lantern y tal, si tú quieres. Pero bueno, que de base no se ponía, sino que ahora para poder comercializarlo sí que han puesto al señor de las linternas. Y seguimos con Tote King, con una curiosidad que os quiero decir. El serie de Babilonia, debajo pone pum, impacto, pum, pum, te rapto. Hay 3 pum, pum. Que me parece maravilloso. O sea, Tote King siempre por delante. Ah, la música popular. Efectivamente. De Franco de Gorila. A mí me sorprende mucho esto de que Tote King últimamente está hasta la sopa. Es que es omnipresente. No hablamos más que de él, pero es porque está en todas las cosas que publican últimamente. Tiene una presencia increíble para el poco tiempo que lleva escribiendo. Esta mañana me iba a duchar, he corrido la cortinilla de la ducha y había un tebeo. Estaba Tote King dentro. Había un tebeo de Tote King. Señor Tote, por favor, me vayas a escribir otro lado. Y me he hecho la etiqueta de champú seguramente sea de un crossover de Tote King con Scott Snyder. Están los dos ahí. Otra compra obligadísima, porque el serie de Babilonia es una serie flipante. O sea, de lo que ha publicado, vamos, de lo mejor que ha publicado Vértigo. Y es una pena que el sello Vértigo haya pasado por tantos problemas, porque siempre ha alojado a los mejores creadores y siempre les ha dado alas para hacer sus propias historias con retención de los derechos de autor y total libertad creativa. Y eso es lo que el Serif de Babilonia es un perfecto ejemplo de lo que ocurre cuando se les da la libertad y cobijo a esos creadores que tienen cosas interesantes que decir. Y vamos, de verdad, no es que no se puede recomendar más esta serie. Álvaro, pues ya está. Yo poco más tengo que decir porque nos metemos en el manga. No sé si os interesa alguno. Wow. Acabo de ver, porque parece que se ha pasado por alto, una recopilación en tapa dura que se está haciendo de DMZ, de la zona desmilitarizada. Esta es otra de las grandes series que se publicaron en Vértigo. Brian Booth aquí estaba increíblemente suelto, y aquí en este recopilatorio todavía la parte artística corre a cargo de, en solitario, de Ricardo Burchielli. Es una de las series más interesantes y con una de las premisas más atractivas que he visto yo en Vértigo, que parte de la base de que mitad de Estados Unidos está en guerra civil con la otra mitad, y la ciudad de Nueva York se convierte en una zona desmilitarizada en la que muchas facciones se encuentran en constante colisión. No voy a decir combate porque no sería exacto, sino en colisión y relación. Y un periodista se introduce en esa zona desmilitarizada y empieza a hacer reportajes sobre lo que allí ocurre, y vive una serie de situaciones, a cada cual de ellas más impresionante. Este sería el tomo 3 de 5. Sí, y sí. Son tomos bastante hermosos. Esta historia sí que se ha alargado mucho los años, ¿no? Sí. Fue una serie muy longeva y que cuyo desenlace por lo menos a mí me dejó el culo bastante torcido. Pero vamos, aquí es más importante el viaje que el destino. Pero más que por supuesto, y yo recomiendo la lectura de DMZ a cualquier persona que le interese un poco el cómic de autor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Si te subes a leer este cómic a una azotea, ¿podríamos decir que te está dando vértigo? No, porque en realidad sería crofobia. Calla, Juan Pablo, calla. La policía de la diversión. Nino, ya estoy aquí. ¿Alguien me puede hablar sobre Bajo un cielo como unos panties? ¿Cómo? ¿Adiós? Bajo un cielo como unos panties, el número 2 de 2, el último número ya de esta serie. Pues, ¿quieres que te lea la sinopsis? De Sun Umezawa. ¿Quieres que te lea la sinopsis, Juan Pablo? Quiero que lo leas, sí, por favor. Vale. Última entrega, porque tiene dos volúmenes y este es el segundo volumen, con una portada de una persona con cara de estar pasándolo regular, mirando como hacia arriba. Se está quitando los panties. Sí, ah, claro, esa puede ser la cosa, ¿no? Pero yo no pongo esa cara cuando me quito los panties, ¿no? O sea, la gente normal no pone cara de angustia, ¿no? Pero porque no eres japonesa. Ah, claro. A lo mejor ese es el tema, vale. Claro. El calor y el sonido de los grillos acompañan al lector, o sea, siempre, ¿vale? O sea, siempre que lees de cómics suenan grillos, ¿vale? Sí. No hay ni un solo contexto en el que, si no hay grillos, y calor. Eso, si no hay grillos ni calor en tus inmediaciones, él se cierra, ¿sabes? Y no lo puedes leer hasta el verano siguiente. Es un problema. Acompañan al lector en los largos días de verano de un grupo de niños, cuyos retos, miedos y fantasías retrata Shun Umezawa con asombrosa sencillez en el primer relato de este volumen. En la siguiente historia, el autor nos mostrará una visión muy particular de un futuro no demasiado lejano en Japón, tras una gran guerra devastadora. El microcuento Mendel nos sorprenderá a mis personajes insólitos, mi. Y en Seres Únicos seremos testigos del tormento de un pedófilo y el apoyo desinteresado que recibirá de una antigua compañera de clase. Ha escalado esto de la cambio, forma. ¿No? Sí, sí. Adiós. Aquí todo tierno, ¿sabes? Todo cookie. Historia veraniega, unos niños, no sé qué, y de repente pum pum te rapto. Pero ¿cómo? Voy a proceder a leeros cómo ECC nos vende este manga. Violencia, sexo, filosofía, política, todo tiene cabida en este duro retrato de ciertos sectores de la sociedad japonesa actual. Este es el segundo y último volumen de una obra impactante que contiene todos los cuentos escritos por Sun Umezawa desde 2001 hasta 2015. Y los chicos de Zona Negativa dijeron que era excelente introducción a los excitantes y críticos relatos de Sun Umezawa, uno de los autores más interesantes del manga alternativo actual. O sea que este es manga alternativo intensito en japonés. Pues fíjate que estoy ya en plan de que ya solo por curiosidad, igual me lo leo. Fíjate lo que te digo. Mira, hemos pasado de los grillos a pedofilia. A pedofilia. Pero, o sea, es que Paula, solo para ver cómo escala. O sea, solo para ver el que sube para arriba. Quiero una micro. Dale, Álvaro, dale. No te compré ese porque este me sale la cuarta grapa de Scooby-Doo en un crossover con los Teen Titans. Joder, pues entonces ya nada, ya no puedo. Claro, me tengo que comprar la grapa de Scooby-Doo, que es la mejor cosa. Es que es eso, ¿eh? ¿De quién es el guión, Álvaro? El guión de Scooby-Doo. Se ha agarrado. O sea, el propio Scooby-Doo es como cuando un actor no encuentra un actor no encuentra trabajo y se escribe su guión y se hace su propia película, ¿no? Me lo podría creer que esto lo escribe un perro. Un saludo al guionista actual de Scooby-Doo. Espero que no lo disculpe por esta afrenta a tu trabajo. Dolly Fist. Yo voy a hablar de Kazuo Koike, que yo soy fan, como bien sabéis, de Asa Ejecutor, el Lobo Solitario y su Cachorro, etcétera. Y se está sacando un manga de lo suyo, porque tiene un huevo diferente. En este caso es uno corto, que para él corto son dos mangas de 400 páginas cada uno. Breve. Es cuando Koike dice, tampoco me voy a liar, lo voy a dejar aquí, que si no luego es muy pesado. Y la acompaña, como siempre, Goseki Kojima, que no es el Kojima nuestro, sino es el Kojima de dibujar... Kojima nuestro. El Kojima nuestro. Y hay confianza. Nuestro Koji. Y ya por la portada de Niña Turbia con Serpiente y tal, mira, este voy a pasar, señor Koike, porque ya cuenta aquí movidas turbias, seguramente sea de Shogun, si os toco agua y tal, pero mira, ya me ponéis una niña turbia, niñas turbias japonesas, no gracias, porque eso acaba mal. Y ya está, ¿no? ¿Podemos pasar? No sé, sí, que a Irene hubiese visto algo por aquí o... No, aquí no tiene nada. Nada, ¿no? No. Ni nada interesante. Déjame que oje. Aparte de lo de Scooby-Doo... Hay por ahí una catwoman. El Scooby-Doo se come el catálogo, tío. Que está top. El inspector Kurokochi, ¿esto no lo lee nadie? No. O sea, a ver, preguntas si no lo lee nadie en general o aquí en particular. Aquí en particular, quiero decir, que se suena de... No, aquí en particular no. No, porque tiene pinta como de ser conocido, no sé por qué, pero sí, yo no, ¿verdad?, lo conozco, no me suena. Sí, tiene esa entidad. Exacto. Bueno, pues si nos permite Paula, continuamos. ¿Paula? ¿Por qué me pedís permiso? No, porque estaba revisando la dueña de Ivox. Sí, continuad, perdón. Vale, te has olvidado de lo que tú mismo has dicho, ¿no? Vale. Sí. Bueno, nos vamos a Medusa. Medusa, la famosa. Que tiene ahora los derechos de Valiant. Y empieza trayendo The Woods. Una cosa, Álvaro, antes de meternos en los cómics. Esta editorial es bastante nueva, ¿no? Pues no, Medusa tiene su tiempo, ¿no? Sí. Es que yo no os conozco, por eso. A ver, antes lo que pasa es que no tenían tanto como ahora, porque ahora con Valiant. O sea, ahora han empezado a sacar grapa y todo, pero a mí sí me suena que llevan ya un tiempecillo. Me pillan en fuera de joke. Pues búscalo tú, Juan Pablo, mientras yo comento The Woods. Venga, por favor, continúa. Yo voy a ver de dónde viene esta gente. Bueno, pues The Woods es una serie que, según pone la sinopsis, pone el 16 de octubre de 2013, 437 estudiantes, ni uno más ni uno menos, 52 profesores, 24 trabajadores, más del instituto Baypoint de Milwaukee desaparecieron sin dejar rastro. Mira, esto es muy específico. Esto ya se te ha ido de las manos. ¿Por qué? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, pero. No, pero, es como. Es como ¿tienen un censo? Pero que no puedes poner, no puedes poner en tu sinopsis periodismo de datos, ¿sabes? Que parece que le falta ahí un. Es importante que se sepan exactamente las personas que se han perdido en el bosque. Yo quiero decir que esta serie sí la he leído. Ya hace un tiempo cuando se publicó, que está muy guay. A ver, tiene un rollete Stranger Things, ¿vale? De hecho le van a hacer una adaptación a serie de televisión que probablemente va a ser como un Stranger Things de adolescentes en vez de nenes, que como la gracia de Stranger Things son los nenes, no sé cómo va a quedar, pero la verdad es que el cómic está bastante chulo, tiene un tonillo así, pero, más adolescente, Paula, chill, pero dime. Aquí es muy importante que se sepa que son 437 hay que ser riguroso, porque claro, no es lo mismo 437 que 436 ni 438. Y pensar que no importa... Son personas que desaparecen. Claro, claro, pensar que no importa es desvirtuar a las familias de estos desaparecidos que lo estarán pasando mal. Qué hijo de puta que eres, de verdad, ¿eh? Eres un villano. Están desapareciendo gente en los bosques, Juan Pablo. Y por tú aquí... favor. Los datos. A ver, hay muchas series ya sobre... grupos de personas ya, con un número que se han desaparecido. Ya, y tú no desapareces, ¿eh? Y tú ninguno de los 437 eres tú. Por favor, continúa. Madre mía, está el aquí en el librero ilegal hoy. No, ¿eh? Está la cosa tensa. Con tenso metal. Medusa Comics nació como sello editorial de cómics en mayo de 2015. Formando parte de la editorial Hydra. Hydra, ojo, cuidado. Es el dato que os tenía que dar. Hydra. Vuelve la leyenda de Tondo. Bueno, y ya, pues traen las grapas que empezaron el mes pasado. La de Manowar, Faith, Harbinger. Manowar no, porque si fuera Manowar sería del grupo de Black Wind, Fire and Steel y Exo Manowar, ¿vale? Porque cuando lo he visto en la escaleta he dicho... Hostia, un cómic de Manowar. ¿Te has quedado? Te hubiese molado un montón. Como ya que vimos un cómic de Slayer, ¿no? No, eso hay un cómic de Slayer. Hay un cómic de Slayer, sí, efectivamente. Guionizado por el señor de Slayer. No. Yo me pensaba que iba a decir ya Tote King. No, de. Joder, de Deathclock. De Metalocalypse. Ah, es verdad que me lo contaste. Sí, pues no lo hemos leído, pero igual algún día. Hay que cascarle un día de estos. El número uno de Manowar, de Exo Manowar, yo lo pillé cuando fui la última vez, el día del libro gratis, del cómic gratis. Que al final te gastas más dinero que un día que no son gratis, pero... Sí, claro, porque ya te pica, bajo en el picorcillo al final, pues. Y la verdad es que la política que tiene esta empresa es sacar la grapa a 2,50 y sí, creo que lo mantiene, ¿no? en todas las series. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, está bien para probar, ¿vale? Porque son historias que no son conocidas, no tienen una gran publicidad detrás, pues. Y la calidad del papel y tal está muy bien por el precio que tiene, ¿eh? Claro, y el primer número fue 1 euro, que sí, fue como más atractivo aún, para decir, bueno, pues Exo Manowar era como muy, muy llamativo, pero en realidad luego el cómic es un poco patata. Y también nos traen este mes Bloodshot Reborn, que yo no me lo he leído, pero está nominado a 8 premios Harvey. Cuidado. Ojo, cuida esto. ¿Os leo un poco de qué va? Venga, sí, cascale. 437 estudiantes. ¿Qué te has reído? Porque iba a leer 437 estudiantes. Ay, yo qué sé. Igual. A saber. Yo qué sé. Ojo, el guion es de señor Jeff Lemire. Venga. Los nanitos. Cuidado, parecen galletas. Blossot y los 7 nanitos. Es como cuando dice enano. Dice, no, a ver, un poco de respeto, vale. El nanito, ¿sabes? Como las personas mayores teniendo respeto por algo que utilizan diminutivos. Bueno, atención, coño. Los nanitos hicieron de Blossot una máquina de matar casi imparable. Su fuerza, velocidad, resistencia y capacidad de curación aumentada le convierten en el arma perfecta. Y servía a su jefe de proyecto Espíritu Renacido. Una corporación privada de armamento. Muy bien. Creo que me he dormido la segunda frase. Me gusta muy bien. Pone guión, o sea, guión largo, ¿sabes? Muy bien. Muy bien. En plan, está ok. Está muy bien la serie. Contando. Madre mía, qué poco respeto le estamos teniendo. O sea, los jefes decían, pues muy bien hecho, chaval. Le das un golpecito a la espalda, le da un poco Bloodshot. Muy bien, coño, chaval. Muy bien, chaval. Vete un cuarto de antes, anda. Y ya está, Medusa, poco más, tío, ¿qué decirte? Pues podemos saltar directamente a Planeta y no pasa nada. Venga, a Planeta de Star Wars. Madre mía, si os gusta Star Wars, estoy dando dinero a Planeta a palas. Me recuerda esto a cada vez que jugamos al GTA, tú y yo, Juan Pablo. Sí. Qué guapo está el GTA, cada vez que decimos Planeta, Star Wars, Star Wars. Aquí estoy viendo. Está bastante guapo el GTA. Sí, sí, la verdad que sí. Star Wars, pues mira, este mes, si queréis el recopilatorio de todas las grapas de Darth Vader, pues tenéis el tomo. Sí, a 14,95. ¿Alguien lo quiere? Tomo 2, ¿no? Sí, tomo 2. Recopila de 6 a 12. Sí. es importante ponerte al día con Darth Vader, porque ya hay otra serie nueva de Darth Vader que se llama Darth Vader también. Así que en algún momento dado, en algún momento dado tú pensarás, pues te paras de comprar y de repente verás, ¿este Darth Vader no es el Darth Vader que yo tengo o es otro Darth Vader? ¿O es el Darth Vader de mis padres o es el Darth Vader de mis nietos? ¿Qué pasa aquí, pues? Claro. ¿Qué? No, no sé. Bueno, continuamos con la décima grapa ya de Paper Girls. Adiós, pues hay que ir a comprarla, ¿o qué? Como todos los meses. El cuarto número de We Stand on Guard, que son seis, recordemos. Y creo que Irene tiene algo que comentarnos aquí en Planeta, ¿no? Sí, sí, yo tengo aquí muchas cosas. Venga, acércate al micrófono y háblanos de manga. Os comento. Sale el segundo tomo de Matsuri Special, que son 4 a 7,25. Sale el segundo de Handsome Girl, que son 5 tomos. Este cuesta sobre los 10 euros porque son tomos más gorditos. Y es una reedición que empezó a publicarse en 1988. Pero la han vuelto a reeditar ahora. ¿Esto de qué va? Este es de Wataru también. Sí, sí, hombre, este de Wataru. Ojo, Wataru, Hombre, Wataru. Mira, pues... yo soy Zumi. Venga, que tú puedes, Juan Pablo. Lo siento. Te voy a leer la sinopsis, que parece que no tiene pinta de velar mucho. Mio tiene 14 años y es actriz. Lleva una vida muy ajetreada, pero la auténtica razón que le permite darlo todo en este mundillo es que quiere estar cerca de su querido Teruomi. Ojalá, líder. Un día, en el estudio, un chico que no había visto nunca le hizo unas palabras punzantes que la hieren. Este chico tan desagradable resulta ser Ichiya Kumagai. Podría haber sido Álvaro, perfectamente. Podría haber llamado Álvaro. Podría, porque es un gran villano, pero no, ha sido Ichiya. Que es un joven director con mucho talento. Yo necesito saber qué pasa ahí. Claro, porque sí, a mí me ha plantado la semilla de la ansiedad. Sí. O sea, son 5 números, así gorditos. Yo le casco. De hecho, le casco al primero, le voy a cascar al segundo y le cascaré a todos, pero me los leeré cuando tenga los 5, porque no aguanto. Voy a decir mi reseña. Vaya, por Dios. No están todos. Exacto, yo no aguanto. Y eso de leerme, que ya lo hice con el de Matsuri, me leí el 1 y muy mal, porque ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago yo? No me puedo leer, ¿no? Luego tienes que seguir un mes con tu vida y es una mierda. No, sí, yo lo entiendo. Necesito que nos desplacemos todos juntos en el listado de mangas de Planeta y vayamos a la portada de Toriko y la comentemos, por favor. Hay un manga que se llama Toriko, que va por el número 29 y tiene una portada con Fernando Alonso. Y no salga el faraón de camas, me voy a defraudar hasta límites insospechosos. Fernando Alonso, dice el cabrón. No, Toriko porque tiene cuello toro. O sea, que no hagáis spoilers, que no hemos llegado. Tú delante. Sí, que no cabe el cuello en la cabecera del manga. Pero sí, igual de ancho el cuello que la cabeza. De hecho, más. No, el más ancho. Que no encontramos esta mandanga. ¿Dónde está? Está entre Maggie, el laberinto de la magia, y el detective de Conan, volumen 2. Paula, por Dios, sale súper grande. Sí. Un nene con el pelo azul. Madre mía, tiene más cuello que chiquetete, ¿eh? Una cosa importante, ¿eh? Solo quiero leeros unas pocas palabras de la sinopsis, porque dice: es el fin de la era gourmet. El fin total, se lo ha comido todo este señor. Le va todo en la garganta. Le va todo en el cuello, se lo guarda para luego. 28 tomos después, es el fin de la era gourmet. Y el mundo humano se enfrenta a la escasez alimentaria. O sea, porque claro, la gente está... es que no tiene sentido. Si no comento a este hombre, tío, no es que le pasa por ahí un camión. Y hay una movida porque a Komatsu lo secuestra por el círculo gourmet y bueno, es que... ¿El círculo gourmet? Yo creo que es la gente que trabaja en la sección gourmet de Corte Inglés, que cuando vas dando vueltas a ver que hay alguna cerveza nueva, algún picante, cosas así, te coge y te secuestra. El señor de Corte Inglés te coge y ¡jarrr! Para adentro. Te has agachado, comprando un paquete de bagels, ¿no? Y de repente viene un señor y te dice hasta luego. Y ya nadie te vuelve a ver. Entonces te tiene que buscar Toriko, que es su función, porque tiene su cuello toro. Su cuello toro, efectivamente. Madre mía, es la figura del Museo de Cera de Fernando Alonso. Me parece increíble. Sí. Esto es No tengo palabras, por favor, continuad, que te he cortado, Irene, por favor. Bueno, sí, sigo. Uf, madre mía, el cuello es que le llega hasta la oreja, ¿eh? Es que, si te das cuenta, le acaba la mandíbula antes que el cuello. Claro, claro, ¿sabes? O sea, la mandíbula le acaba, cuando se acaba el lóbulo de la oreja, pero el cuello le prosigue. Continúa, o sea, tiene como un sobrecuello encima de la oreja que le sigue hasta el pelo. Impresionante, Torico. Increíble. Me ha decepcionado no encontrarme al faraón de camas. Sí. Vale. Porque me ha decepcionado, lo reconozco, pero hostia, este cuello promete. Yo pensaba encontrarme al cordobés o algo, ¿sabes? Claro, pero tampoco ha sido el caso. Pero bueno, lo compro, vale. Continúa, Irene. Continuamos con el sojo de planeta. Bueno, sigo. Sale los números 13, 14 y 15 de Nana, que quiero decir que no se dijo en el podcast pasado. Ojo que nos va a criticar ahora. No, no critico. Solo quiero decir, porque yo cuando me enteré de esto, decidí no comprármelo. La serie sigue abierta. Ah, sí. Y la autora, de momento, no le quiere poner un fin a eso. Y a mí eso me molesta. Sí. Hombre, es que está feo. Es un tema que ya hemos hablado con muchos mangas, de que te metes en un manga y sabes, no sabes cuándo va a terminar, si acaso termina. Es que pasa una cosa con Nana, ¿vale? Es que Nana tiene un anime que termina a mitad del manga porque le salió de la polla. Y luego decidieron no hacer más anime, ¿no? Ajá, la única forma de saber cómo seguía la historia, porque el final que te meten en plan impostado en Nana es una mierda, era seguir leyéndote el manga, que creo que es a partir del tomo 12 o una cosa así, ¿vale? Pero pasa también que a la autora le aburrió un poco Nana y entonces tampoco lo quiere acabar. Entonces tienes un anime sin final y un manga sin final. Tronca. ¿Qué pasa con esta mierda? ¿Qué pasa? Hay Yazawa. Entonces yo llevo aquí desde los 14 años, agarrada al borde de la silla, en plan, ¿pero cómo acaba esta mierda? Y nunca lo voy a saber. Ya, pues llevas años, ¿eh? Sí, sí. Esto remueve cosas de hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Este rencor se lo lleva guardando un rato, ¿eh? Por eso. Sí. Que eso lo he pensado. Pero, joder, esto es duro, ¿eh? Sí, que sí. Esto es mi preadolescencia, ¿sabes? Y yo aquí con el cliffhanger desde hace sabe Dios cuánto tiempo. Que no es normal. No, stop manga. No, o sea. Stop manga. Bueno, claro, aquí tenemos una obra que cuando termine Irene, tenemos una obra que tenemos que comentar. Sí. Hay que hablar de esto. Hay que hablar. Sigue, Irene, por favor. Sí, me queda nada. De la misma autora se va a reeditar Marine Blue, que son 4 tomos a 7,95, que empezó a publicarse en 1989. La sinopsis os la voy a contar porque no tiene desperdicio. En una playa plagada de recuerdos, Haruka se reencuentra con Arikawa, una escena con la que había soñado mil veces. Y ya está. Yo he leído por ahí cosas y a mí me ha gustado. Yo le voy a dar duro a esto. La verdad es que por lo que nos cuentan en la sinopsis, podría ser una historia de cualquier cosa. O sea... Claro. Te lo venden sin cubierta y podría ser una historia de piratas, una historia de miedo, una historia de. Puede ser un cruce con lo de. Con los pederastas de antes. Exactamente. Pues no, pero con Batman, lo que sea. Yo dejo algo por aquí que he encontrado de una sinopsis que he leído, porque claro, yo digo, aquí no me pueden contar esto y dejarme así. Claro. Y entonces es que se ve que la muchacha va paseando por la playa con su perro, que su perro se llama Delfín. Saliado, vamos a dejarlo ahí, saliado. Sí, se ha rayado un poco, ¿eh? Sí. Y entonces la playa resulta de una competición de surf y supuestamente hay un huracán que se acerca a la costa. No sabemos más. Yo ya no sé qué pasa ahí. Madre mía. Bueno. Pero eso es drama, ¿eh? Aquí hay drama del bueno. Esto parecía Marine Blue, ciudad de vacaciones, y se va a convertir en eso. Drama en el portal, ¿eh? Va a ser esto, cuidado, ¿eh? Bueno, Pablo, dime, ¿qué querías comentar? No podemos pasar... Bueno, hay dos cosas que no podemos pasar por alto. El manga Seinen Parasite, ¿vale? La cara del señor está regular. Yo lo comprendo. Vale. No lo veo. Es que Parasite, te lo quería decir yo, tiene pinta de ser la típica serie que me compraría yo. Sí. La cara tiene como una especie de rictus, de la expresión de la boca está como en plan regular, como de diciendo, hecho, si haces... estoy viendo muchas cosas a la vez, pero esto no me... Hombre, por cojones tiene que verla. ¿Vale? No será por falta de ojo. Claro, pero está con cara de igual algún ojo menos no me vendría mal. De estos como 10, 15 que tiene, ¿sabes? Pues yo creo que al menos 10 puede prescindir. Claro. 5 ya es un número aceptable de ojos que tener, diría yo. Imagínate la indecisión de esas cejas que no saben encima de qué ojo ponerse. Claro. Y es en plan como, joder, he matado a 5. ¿Tú te llegas a fijar en eso? He matado a 5 en una ceja. En mi partida de Overwatch. ¿De qué ojo se pone? Chicos. Es el momento de avanzar, chicos. Que y después, es importante, y esto va totalmente en serio, que reparemos un segundo en el Resident Evil Heavenly Island. La imagen que han escogido para promocionarla, yo no sé de qué puñetas va a ir esto. Te puedo leer la trama si quieres, porque tiene que mucho que ver. Las famosas compiten en traje de baño en un programa de televisión famoso en el mundo entero, Idol Survival. Y el equipo de rodaje del programa llega a una isla de Sudamérica. Sin embargo, se trataba de una isla muy peligrosa, tanto que Claire Redfield, integrante de TerraSafe, un grupo no gubernamental, la tenía como objetivo de estudio. Bueno. O sea que son modelos zombies. Ese es el de la isla, vaya. Tienes en bikini. Ajá, vale. No sé. O sea, no sé cómo me siento al respecto, pero parece que por lo menos sí es una cosa de Resident Evil, ¿no? Cuando hemos visto a las señoras en bikini, hemos dicho, no hemos sé. Hemos dicho, jodó. ¿Cómo ha cambiado la saga desde la última vez que la jugamos, no? Ha pasado esto de matar zombies a mis camisetas mojadas 2017, ¿sabes? Así como, pum, venga. Bueno, sí. Y. Que le intenten dar una patina de zombificación al asunto, claro, aunque sí, solo sí, sea. No, date cuenta que original, ¿no? O sea, aquí se llama Heavenly Island, pero el original se llama Maragua Desire. Bueno. O sea que era más turbio aún. Bien. Pero Juan Pablo, dime. ¿No te ha gustado el tomo 6 de Super Mario? Que está muy guapo, tío. El otro día estuve en las tiendas estas que venden mangas, que lo notas porque hay gente con el pelo raro comprando cosas. Sí. Y, es un shaming a la gente que compra cosas en tiendas, macho. Ojo, ¿eh? No, es broma. Estaba pero que con el pelo raro y una señora con una manga pastelera. Están ahí haciendo su bollería fina y también había chavales hemos. Hemos, post, hemos, o ya no sé qué son. Podemos, posemos, en fin. Y estuve ojeando el de Super Mario y está muy guapo, pero es que joder. No tiene fin, que son 5 típicos mangas que se te va la vida ahí. Y luego ponte con los juegos. Claro. Bueno, ¿nos vamos a Norma o qué? Pues sí. Ya, ahora sí. Venga, va. Dale, venga, va. Dale zapatilla. Pues Norma. En Norma este mes tenemos dos cosas gratis. Bueno. Ayú. No puede ser. Cosas gratis. No puede ser, no es Norma. No es Norma, te has equivocado de página. Catálogo que fake. Sí. Que no, que son gratis. Vas a tu librero de confianza, recordad, nunca Fnac. Ni Corte Inglés ni esa mandanga. Claro, siempre comercio de proximidad. Ah, más sponsors, menos. O sea, estamos siempre jiji jaja, menos cuando hablamos del Batman de Tote King y de que vayáis a vuestro librero de confianza. Y Norma este mes ha sacado una revista de con varios adelantos de algunas obras que tiene publicadas. Como A la sombra del convoy, Joe Golem, The Wicked and the Divine, Involución, etc. Uh-huh. Además también ha salido un preview con 4 mangas. Sí, que yo lo voy a comentar. De Seven Deadly Sins, Norakami, Fire Force y la heroica leyenda de Arslan, que esta última, para mí, es la que mejor pinta tiene. Pues eso había un anime famoso, ¿no? Y creo que hay un juego. Hay un juego tipo Musou. Puede ser. De esa historia. Puede ser el segundo tomo, ¿eh? De manga ya llevan 2 previews, Norma. Uh-huh. Y del europeo hacemos así un salto a lo cristiano. Y nos vamos al americano. ¡Sí! Este mes sale Hellboy. No, Hellboy no. Me he liado, tío. Este del oeste, perdón, siempre que le gusta mucho a Pablo. Pensando en lo mismo, macho. Oh, este del oeste. Ojo, que no es que digas este del oeste. No, se llama así. Es este del oeste. Este del oeste. El número 6 ya. En español tiene una traducción complicada, pero parece que este. Dame este del oeste. Claro, claro. Y va y coge un TVO que está orientado hacia el oeste. Claro, joder. Claro. Luego, IDP, El infierno en la tierra. El 13 ya. Creo que es el penúltimo, ¿eh? Ya, en el tema Mignola ni me meto, tío. Parece saca mangas. Luego tenemos el segundo de Tokyo Ghost. Segundo y último, ¿eh? Gracias a Dios. Que no, que es muy buena esa serie. Está muy bien, hostia, Paula. Me cago en Satanás. Sí, claro. Y el décimo tomo de Hora de Aventura. Bien. Ojo, cuidado esto, ¿eh? Y creo que tenemos manguitas, ¿no? Hombre. Venga, ¿algún manga que se pueda comprar que esté guapo? Sí, mira, os comento. Tenemos el séptimo de Ajin, semi-humano. Que este me gusta a mí. Sí, son 10 tomos, está la serie abierta. Hay de momento 7, como he dicho, y los 3 siguientes en preparación. Y os comento un poco. ¿Qué pasaría si no pudierais morir y todos te buscaran para utilizarte? Pues vaya chupa, ¿no? Estaría regular la cosa. La cosa un poco así. Estaría la cosa fea. Porque supuestamente el protagonista descubre que es un semi-humano y entonces pues la gente le quiere utilizar para no sé qué fines y aquí supuestamente empieza su pesadilla. No sabemos ya qué le pasa. O sea, después de 7 volúmenes, ahora ya le va mal. No, hombre, le va mal desde el primero. Ah, del primero, vale. No, es que como he visto que en el 7 hace la portada, está haciendo el símbolo de los surferos, de Ronaldinho. Y es decir, en el séptimo tomo dice, va, fuck it, y se va a hacer surf. Se ha metido a futbolista. Claro, puede ser, yo no me lo he leído. Claro, eso dice, pues me va bien. Hombre, es que, a ver, por muy mal que te vayas, ¿sabes? No te puedes morir, que es un detalle también. Es un detalle. Bueno, sigo. El primero de Ataque a los Titanes Lost Girls, que son dos a 8 euros, que es un spin-off de Ataque a los Titanes, con personajes femeninos centrado en lo que comprende a sus aspiraciones, motivos ocultos y cosas así. Si os gusta Ataque a los Titanes, pues... No, yo no es el caso. Entonces, sí, pero, no, si os gusta no entender pero... nada del dibujo, exacto. Pues, oye, pues para antes. Pero... si os gusta, aquí lo tenéis. Y ya terminamos con Norma. Yo quiero comentar que me ha llamado la atención un manga que se llama Izakawa. No, Izakaya, que son tapas japonesas. Y habla sobre bares de tapas japoneses y ahí es donde ocurre pues toda la historia de la gente que va allí. Gente que va allí a tomarse la cerveza. Y comenta su historia de su vida. Que me ha recordado una serie que me gustaba de Netflix, que se llama Midnight Diner Tokyo Stories, que es de una taberna que abre de 12 de la noche a 6 de la mañana y la gente va allí a contar sus movidas. Hay algunas historias que son bastante machistas y tal, pero bueno, son japoneses, sabes a lo que vas. Y esta tiene más pinta de ser más distendida, más de chill. Pero, Juan Pablo... Tiene aquí un cuadro de unas cervezas. Me está entrando hasta sed. Me falta uno, o sea, he visto uno que me ha llamado poderosamente la atención, que se llama Prim Historias Gatunas. Efectivamente. Nueve, ¿sabes? Lo cual quiere decir que hay 8 historias gatunas anteriores. Que los gatos hacen muchas cosas aquí. No, pero ojo, 15 tomos publicados en Japón ya. Ojo, cuidado esto, ¿eh? Estos gatos historias gatunas, viven aventuras. Vamos, increíble, ¿eh? O sea, sale más de casa que yo. Una cosa muy loca. Ganador del mejor Kodomo. Sea lo que sea eso. Felicidades. El mejor manga de gato. Felicidades a Natsumi Hoshino. Y ya podemos continuar ahí, Berea, Álvaro. Que fue a recoger el premio por forro. Vamos, me ha puesto... A partir de aquí, yo suelto el volante y me voy. Pues bueno, os comento. Háblanos del mar, marinera. Ay, madre mía. Sale el tercero de Heartbeats al límite de la taquicardia. Que son... Agárrate, que vienen curvas con ese título, ¿eh? Porque estoy sufriendo. Porque me lo estoy leyendo al día. Está al límite. Yo estoy al límite. Aquí, de un momento a otro, lo mismo, me dejáis de escuchar y me muero. Bueno. Hostia, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? Sería malo. Está al límite porque, mira, te comento así por encima. Sí, por favor. El típico shojo de instituto. Ajá. Chica se enamora de chico. Chica se lo dice y chico no la quiere. ¡Boom! Oh, ¡boom! ¡Impacto! Bueno. Cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan. Pero resulta que luego se reencuentran y la chica, oye, que no se cansa, ¿eh? Que se lo quiere volver a decir. Y ya, pues, ahí... Una serie romántica que provocará que se te acelere el corazón. Ojo, cuidado, ¿eh? Y se ponga al límite de la carrera. Mira, yo es que, no sé, es que soy muy ñoña y me gusta toda esta mierda. Ah, ténganse problemas con gente con problemas del corazón, claro, por si acaso no vayan a forzar la maquinaria más de lo necesario. O llevarle los tomos a vuestro especialista, a vuestro cardiólogo de confianza, para que se lo lea y os diga si es conveniente. Efectivamente. No vamos a hacer locuras tampoco. Pues yo estoy viendo aquí el número 20 de Kuroko no Basket, que es una serie que yo dejé hace años, ¿no? Pero yo recuerdo que estaba Wappens, ¿no? Era así un manga de baloncesto con husbandos y tal. ¿No? Cantidad de tomos, 30. 30. Pues me va gustando ya. Pero esos partidos se echaron de madre, ¿eh? Para leerse 5 o 6, una serie está muy guapa. Partido NBA. No, pero os comento, sale el 20, son 30, pero ahora es que como resulta que han comentado la editorial que no vende demasiado, va a ser bimestral. La bajona. Sí, la bajona. La gente se ha quejado, la que lo va siguiendo al día, pero Ibra ha decidido que sea bimestral. Hombre, sí que se han quejado, pero no compran. Es decir, está claro. ¿Serán peceros? Probablemente se quejan. No quiero tocar el tema, pero puede ser. Hay claves rusas de culo con Obasquet. De culo con Obasquet. Cuidado, con eso. Y bueno, ya pasamos a Milky Way. De aquí yo quiero destacar Immortal Ring. No me lo he comprado. Está en ello porque es que no me da la vida para tanto manga y para tanta cosa. Son 11 tomos la serie completa, ahora mismo van a publicar el tercero y os cuento así por encima. Vale. El protagonista es un inmortal de 624 años. Adiós, ni uno, concretos, más. Ni uno más ni uno menos. Muy exacto. Específico, muy lo mismo que Pablo. ¡Hola! ¡Qué gratis! Vamos a ver. No, hombre, Pablo unos cuantos menos. Es verdad. Igual 620. 620 no. Me da. Y bueno, su eterna juventud y su misterioso origen le han puesto un alto precio por su cabeza. Ojo, hostia. Un manga shojo, pero también tiene ahí su punto de aventura que a mí me mola. Ah, guay. Yo quiero rescatar de Ibrea. Rescata. Dragones y mazmorras. Lo voy a decir ahora mismo, me llama muchísimo la atención ese título. Dragones y mazmorras es una traducción fina. Pero Juan Pablo, no rescates porque no es de Ibrea, es de Milky Way, que no me dejaba. Perdón, era de Milky Way. Tienes razón. Que yo lo tenía por aquí, pero te me he adelantado. Pero sigue. Es que me ha llamado mucha atención. ¿De qué va esto? Pues mira, te digo, después de que su hermana fuera devorada por un dragón y habiendo perdido todas sus provisiones. Dragón. Claro. Leo y su equipo están decididos a salvar a Farin antes de que sea digerida por la gran bestia. Es así como conocen a un singular enano que lo introducirá al mundo gastronómico de las mazmorras. Delicia elaborada a partir de carne de murciélago gigante, hongos caminantes y mandrágoras chillones. Pues bien. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Así un menú variadito, ¿no? Porque tienes un poco para todo. Tiene una opción vegana también. Me imagino que la mandrágora es vegana, o no, porque claro, está exacto. Viva. Hostia, pero si la seta anda ya no es vegana, ¿eh? Cuidado. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Hay como un debate abierto, ¿no? Dejamos abierto el debate para la gente que pueda comentarlo y quiera comentarlo. La seta que anda... ¿Es crudo y vegana? Cuidadín, ¿eh? Vamos. Con eso. Cuidadín. Vamos a ese tema se puede hacer luego si hace falta una encuesta. Venga, va. ¿Y algo más, Irene? ¿Algo así que quede más por ahí de Milky Way? No, ya, de momento que ya lo que falta, ¿no? Este mes sí. ¿Desconocida de yo esta editorial? Sí, ¿Está muy enfocado en manga o qué? Sí, es bastante nuevecilla. Yo cuando fui un día al librero, me lo recomendó él, de hecho. Me dijo, oye, ¿no has visto nada de esto que es así muy de tu rollo? Y yo, de mi rollo. Y ya pues sí que me metí, tienen cosillas así bastante chulas, o sea que si le queréis echar un ojo a lo que hoy os he comentado o a lo que han sacado en general, está bastante guay. Muy guay, muy interesante. Pues si tenemos todas las novedades listas, ¿alguien quiere comentar algo más antes de que pasemos a los comentarios de iVoox? Cuánto cómics, tío. Yo creo que ya está, ¿no? Nos hemos quedado a gusto. Un poco angustia, ¿no? Ya verano con la mochila llena de libros, eso va a ser un tema. Pues nada, pues vamos a pasar a los comentarios de iVoox, Álvaro. Venga, va. Tu terreno. José Antonio Cabeza Sánchez nos dice: otro podcast más que me va a costar los dineros. Así te hijo de puta. Me apunto el resurgir. Álvaro. Por favor, no le falte el respeto a los oyentes. Madre mía. Me apunto el resurgir, aunque tenga una segunda parte pocha. Punto. Postdata. Álvaro, yo también te quiero. Ojalá saquen pronto la segunda temporada de Hitman. Wait, #LTA. Aquí solo tengo que decir una cosa. Venga. Y es que yo ahora mismo no te voy a responder. Pero cuando salga la segunda temporada, te responderé. Y va a ser peor para ti. Seguimos. Venga, para continuar. Oscar. Ajá. Buenas, chicos. ¿Alguno de vosotros ha leído algún cómic de antes de Watchmen? En su día me gustó mucho Watchmen y no sé si vale la pena leerlo o si son buenos. coma. Buen podcast, como de costumbre, y muerte a todos los Hanzo Mains. Todos te ofenden, por, es increíble. Por alusiones, Álvaro, Hanzo Main. Tío, si tenemos esta gente subnormal escuchando el podcast, ¿qué voy a hacer yo? ¡Claro! Ha molestado verbal y físicamente. Que no, son todos muy buenas personas. Antes de Watchmen, vamos a tirar de biblioteca. Yo he leído Rorschach, porque era de Acerelo, creo. Rorschach. Y me parece un poco una chufa. Pasable, pues, sin más. Sí, sin más. En plan, mediocre, normal. Así que tampoco... Todos. Sí, yo creo que van todos un poco en esa misma línea. O sea, que a no ser que te flipe Watchmen en plan de una cosa, de que es lo mejor que te ha pasado en la vida. Yo los veo aceptables. Se pueden leer y alguno raya por encima de, sí, de la media por ilustración y uh-huh, tal. Pero en general son aceptables y si no se hubieran hecho tampoco hubiera pasado nada. Efectivamente, vale. Y yo creo que es lo peor que puedes decir, pero vale, de acuerdo. Más cosas. Y seguimos con los dos últimos comentarios donde no se han metido conmigo. Jesús Gómez, buenas señores y señoras, otro podcast genial como siempre. Soy nuevo en esto de los cómics y he visto uno que me ha llamado la atención. Es Hello Fucktopia. ¿Lo habéis leído alguno? Adiós. ¿O sabéis si está bien? Por cierto, la web de iVoox es una basura. Eso te lo dice a ti, Paula, por si se puede mejorarla. Tengo a los becarios trabajando en ello, ¿sabes? O sea, les latigo todas las mañanas como Jordi Cruz para hacer en la web, pero de momento no ha pasado. La verdad es que esta obra la desconozco. Totalmente, yo tampoco. O sea, me ha dejado como, ¡ah, es esta! ¡Venga! Pues la vi el otro día en mi tienda de confianza. Me llamó la atención porque la protagonista es una señora que tiene así como cara de waifu. Pero no lo sé, no es mucho mi estilo el dibujo y eso, que es un poco así, en plan, demasiado cartoon para lo que me suele gustar a mí en estas cosas. La sinopsis pero... dice que si tu vida aún puede ir más cuesta abajo, ¿por qué no dar un pequeño empujón? Que es un poco el moto de mi vida. Con esa sinopsis sí que te recomiendo que lo leas, o sea, a mí ya me la ha vendido. Es un poco, si estás a la mierda, pues estás a la mierda bien. Y luego termina esta edición con Goodbye Fucktopia, y que será pues para despedirse un poco de esta utopía de follar, uh-huh, o lo que sea. Continúa, bueno. Álvaro. Vigdanolo nos dice: tenía en pendiente esta subtrama de 8 sobre 10. Y oye, para buscar los dos santuarios de Breath of the Wild que me faltaban, muy bien, oiga. Y ya de paso me engancha otra cosa, los cómics. Que no me hacían mucho tilín, pero le estoy echando un ojo muy fuerte a Usagi y Yojimbo. Pablo, por alusiones. Buenísimo. No hay ninguna pregunta, pero oye, que nos quiere. Pues muchas gracias, nosotros también. Ánimo con esos dos templos, ¿eh? Tú puedes. Es un gran seguidor de la 8 sobre 10 Network y le tengo súper localizado. Y un saludo desde el programa, vaya. Pablo, Usagi Yojimbo, siempre recomendable, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Imprescindible. Sí. Imprescindible Usagi Yojimbo. Es brutal. O sea, eso no se puede decir otra cosa. Con esto se acaban los comentarios de nuestros queridos oyentes que yo tanto quiero y adoro. Y paso yo a leer los de Twitter. Efectivamente. Ah, bueno, bien. Espera, que me acabo de la garganta. Anis, arroba, a, guión bajo, mez, te, el, i. ¿Está bien, Juan Pablo? Me dio un poquito de agua, anda. Anis nos dice: hola, primero, me encanta vuestro podcast. Y segundo, me encantaría recomendaciones. ¿Qué me decís de monotomos? O sea, tomos únicos, historias sí, autoconclusivas o acabadas y no demasiado largas. Mi autor favorito, Warren Ellis, y he leído muchas historias cortas. Sí, tiene muchas. Y gracias, seguid así. Vale, pues una persona que tiene este tipo de afinidad con Warren Ellis y que interesan tomos autoconclusivos y tal, ¿qué podemos recomendarle? Pues, a ver, estoy pensando. Hombre, de Warren Ellis me imagino que se habrá leído Red, que es la que dio origen a la película de Bruce Willis, a las dos películas de Bruce Willis, con los agentes retirados, pero que son más peligrosos que un nublado. Luego de Warren Ellis también está, en ese formato así autoconclusivo, está muy bien Global Frequency, que cada número es autoconclusivo y están todos guionizados por Ellis, pero cada uno tiene un autor concreto, o sea, un dibujante concreto. ¿Qué más? Yo creo que en ese rollo de Wake, que mencionamos en el programa anterior podría ser, sí, una cosa que gustase también, a pesar de las cosas que comentamos y tal. Además, si te puedes escuchar el podcast con más... con más interés. Con más interés, claro, que también está bien. Luego, pues, así a la cabeza me viene, pues, también el largo Halloween, que está en ese en ese plan. Yo, Superman Hijo Rojo. Sí, yo solo recomendaría a todo el mundo Batgirl el año 1, que aunque no tiene nada que ver con Warren Ellis, en plan, literalmente nada, es una historia así, pues, simpática, no hace falta, en plan, background para leértela, porque es el año 1 de Batgirl y está muy chula. ¿Pero qué hacéis que no estoy recomendando Sandman, Mouse o Watchmen, como hace la gente? Juan Pablo, por favor. Como hacen en El País. Es verdad, macho. No sé cómo no estamos recomendando esas obras de cabecera que no las ha recomendado nunca nadie. Nunca nadie, jamás. Pero Sandman, ¿eso qué es? No sé. Es una obra. Es de nicho. Lo conocen señor, dos. Debe ser un señor que hace castillos de arena en la playa. Sí. ¿No? ¿Tenéis clave rusa para eso? No, no hay clave rusa para el Sandman. Lo he mirado alguna vez en Dejerosa. Luego te la paso por privado. Muy recomendable, si nos estás escuchando, Anís, escucharte los especiales que hicimos en 8 sobre 10 de podcast, o sea, del podcast de cómics, para recomendar cosas. Hicimos uno específicamente de recomendaciones directas y otro más de novedades o cosas más frescas, y lo puedes escuchar, que está muy bien y muy salado. Sí. Luego, Jesús Pérez, arroba el señor Gris, conocido seguidor y colega, nos preguntaba: hace como 5 años que no me leo un manga, ¿hay algo de hashtag lo último que merezca la pena? Juanjito, sí, entiendo que no va hacia el Soho, pero yo ni siquiera he recomendado que sea muy bueno, pues se puede meter también. Hombre, como ya he dicho en este podcast, Mermelade Boy. No creo que le pegue mucho. Pero algo más de lo último. Irene, de lo último. Así, algo así más fresco, más yo. Mermelade Boy Little. Toma, boom. Yo, a mí, Juanjito me parece la mejor cosa. O sea, yo pillaría cualquier cosa de Juanjito y me metería para adentro así, ¡fium!, como una instalación. Claro. Sí. Vale, pues con eso podemos dejar la recomendación. Yo no pienso decir nada porque... Museum está muy bien también. ¿Cuál? Museum. Que de hecho van a distribuir la película aquí en España ahora. Yo diría que Aristocracia Murciana. Porque... Efectivamente. No, perdón. Que es un podcast que hicimos, pero está basado en un cómic que se llama Aristocracia Campesina, que me he liado. Álvaro Bojorquez, arroba blog de Bori, nos... decía: con este tiempo loco, ¿manga larga o corta? Gracias, crack. Corta, porque, siempre. Porque corta. Sí, porque ponía: si necesitáis algún consejo sobre cómics, manga, pues ha hecho la gracia del manga. No lo había pensado, madre mía, señor, por favor. Eso, pero yo la verdad es que corta siempre, porque es mucho mejor pasar frío que te sude así todo y estés como incómodo y pegajoso. Sí. ¿Sabes? Yo, o sea, corta a tope. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Aquí somos todos de invierno. Sí, yo sí. Sí. Sí. Vale. Sí. No sé cómo ha llegado esta persona a tener 6.000 seguidores. Mofles, arroba mofles guión bajo, nos dice: un saludo, Peñita. Mi pregunta: ¿vale la pena la colección de Ojo de Halcón después de la etapa Fraction? Ajá. No. 3 tomos los gocé. No. No, next. A ver, a mí personalmente no me gusta. Sí que es cierto que no es una mala serie. O sea, puede ser que no tengas los problemas que tengo yo con esa serie, pero mi problema concreto con, sobre todo, los 2 tomos posteriores a la etapa de Fraccionaja, es que básicamente ves hace mucho del desarrollo de personaje de Clint como Ojo de Halcón, ¿sabes? En plan, spoiler alert, bueno, es que no es spoiler, lo sabe todo el mundo, ¿no? Que Clint está sordo, ¿no? Y entonces hay un número que está escrito así en lengua de signos y tal, y que ahonda un poco en la movida de: mira, es que no escucho, ¿sabes? Así es como veo yo la vida como persona que no escucha, ¿no? Que le da como un matiz muy fuerte al personaje que no se suele explorar. Y lo primero que hacen en la siguiente etapa es decir: es que Tony Stark ha inventado una movida para que puedas escuchar otra vez, tira y corre, ¿sabes? Y tiene un tono como más simpático y, claro, deja al otro un listón tan alto que a mí no me termina de... Pero realmente no es una mala serie, y sobre todo si te gusta Kate Bishop más que Clint Ojo de Halcón, probablemente la disfrutes igualmente, pero eso, yo tengo mis reticencias. Luego mejora un poquito. Vale, nada más que añadir, ¿no? No, nada, sí, más, me quedo tranquila. Juan Doe, arroba Dark Cool Edge, pero... El amigo... El pitufo poetizo, dime, Pablo. Álvaro. Mofles creo que ha dicho algo más, puede ser. ¿Me lo he follado? ¿Me lo he soltado? No he dicho nada más, ¿no? ¿No? Bueno, búscalo y me dices ahora, ¿vale? Voy a leer lo de este hombre. el puto hombre este que tiene el pitufo de Avatar, que tiene hasta los cojones de leer Surik, nos hace una mini encuesta de tres preguntas. Os voy a empezar por la primera. ¿Asterix o Tintín? Debate. Tintín. Hostias. Asterix. Yo Asterix. Uf, Irene, desempata. Ninguno. Empate. Nos hemos quedado igual. Te pasa el tweet por ahí. Vale, sí, no había ningún tweet más, no había leído. Sí, lo había. ¿Mortadelo o Zipi Zape? Mortadelo. Mortadelo. Mortadelo, Mortadelo, sí. ¿Irene? Ninguno. Mortadelo, Mortadelo. Está un poco igual, ¿no? No, pero Mortadelo, de pequeña, mi madre y yo, tú sabes. Juan Pablo. Y otra pregunta que nos haces, ¿europeo o americano? Yo decía americano porque tengo americano, la mala costumbre, sí, de claro. Americano. Sí, yo también. Yo americano. Por desconocimiento, en plan, porque sé mucho más de americano que de otra cosa, entonces, pues eso. Y pasamos a J, Mortivice, arroba Chaos Borne, es que es un descojono de nombres. nos comentaba que él esta semana está leyendo Superman Rojo, Batman The Cult y WE3, que, muy buena, que ha encontrado en su biblioteca y nos ha hecho un listado de lo que tiene su biblio, muy bien, muy interesante, es que tiene una buena mandanga ahí para leer. Y luego pasamos a Sendoa Portuondo. Y es que es arroba Sendoa Portuondo, que tiene así una foto que me recuerda a Pablo Motos en la foto, lo siento. Os lo voy a pasar para que veáis. Pero este chico me recuerda a Pablo Motos. Voy a hacer un silencio para que escuchéis, para que leáis, o sea, para que veáis su cara y me digáis que no se parece a Pablo Motos. En la miniatura, de lejos. Hombre, un airecillo, pero muy lejano. Se parece a Pablo Motos, pobre. No se parece, poético. Bueno, pero ese sí, es guapete y muy así, sí, es muy buen chaval. Siempre que nos pone. De primera lo he visto así, me ha recordado. Yo pido disculpas al público, ¿verdad? Que si las cosas lo hago mal, no pasa nada. ¿Qué obras no os gustan, pero son consideradas top en el mundillo? Esto. El Macero. De Macmillan. El Macero, dice el hijo de puta. A ver. Cualquier cosa de Mark Millar a mí me parece atroz, o sea, con sus más y con sus menos, ¿vale? A veces más atroz, a veces menos atroz, rozando lo decente, pero en general, atroz. Y yo, mi cosa, en plan, es Batman la broma asesina, que me parece horrible. O sea, le tengo que decir a Brian Bolland que su dibujo está muy bien, ¿vale? Pero todo lo demás, en plan, todo lo que rodea ese cómic y lo que significa leerlo en 2017 en vez de en los 80, me parece que no está vigente ahora mismo para nada y que es una recomendación a erradicar ahora mismo. ¿Pablo? A mí hay una cosa que no me gusta en general, lo he dicho más veces, el Alan Moore de series regulares a mí me parece una chufa. O sea, maneja conceptos interesantes y tal, pero se me hace muy pesado. Luego, ¿qué más? Bueno, cosas que no. Es que me costaría mucho decir. Porque a mí, en general, lo que leo me suele gustar bastante. O sea, creo que he desarrollado bastante el olfato para saber a dónde tengo que meter el naso y dónde no. No sé, a mí. No se me ocurre nada más. Me cuesta encontrar cosas así que sean muy muy alabadas. O sea, Álvaro. No sé, cuesta. El regreso del Caballero Oscuro. Ya me cago en Dios. ¡Oh, Dios! ¡La que ha liado! ¿Pero esto es for real o por tocar los cojones? No me gusta el dibujo. Hostia. A mí no me gustas tú y no te digo nada. Ya, Paula, pero no estaba hablando de eso. Es innecesario hacer un ataque personal cuando quieres defender un argumento, Paula. ¿Qué es broma? Juan Pablo, policía de la diversión, macho. Siempre con la diva, dando las luces. ¿Y Irene, qué opina? ¿Opina? No hay ningún cómic o así famoso que digas tú, esto es un pisto. No sé, la verdad es que no me he puesto. No estoy muy puesto yo en eso. O algún manga que hayas dicho. Claro, esto sí, está muy recomendado. Es que en realidad. No sé. Por los que he cogido así que son famosillos y tal, sí que me han gustado. De momento no te lleva el chasco, ¿no? No, de momento está bien. La verdad que no. Está bien, oye. Vale. Oye, pues mira, pues me alegro. La verdad es que. ¿Y tú, Juan Pablo? Pues no sabría deciros, la verdad. No, ahora mismo. no lo está pensando, pero es que no caigo en ninguna. Porque si sé que no me va a llamar mucho la atención, no leo. Lo único, la broma asesina, así que con el tiempo y tal, pues que queda muy regular en su posición en el tiempo. Pero en otros, no sé, no he tenido problemas. No he tenido una recomendación de un cómic famoso y luego me he pegado hostia. Más o menos la gente que ha sabido recomendarme ha sabido recomendarme bien y he ido bien dirigido. La otra pregunta de Sendoa Portuondo, que si es tu nombre, sí, es un nombre, porque es vasco, nos preguntaba: ¿os atrevéis a recomendar cómics imprescindibles para neófitos que hayan sido creados en la última década? Es muy, muy extensa esta pregunta y yo creo que podemos también, mientras que pensáis, le puedo ir haciendo la referencia del podcast este que le he recomendado a Anis. Sí, es cierto. Donde en 8 sobre 10 ya comentamos, ahí sí, hay bastante contenido para escuchar. No, aparte es que me pasa una cosa y es que tengo muchísima dificultad para ubicar temporalmente con exactitud los cómics. O sea, tengo épocas en general que sí que digo, bueno, pues es que la época de, yo qué sé, por ejemplo, una época que a mí me gusta mucho es la de los Nuevos Vengadores de Bendis, ¿vale? Pero no sé exactamente en qué año empieza, o sea, no me he vuelto, así como para algunas cosas soy muy enciclopedia con patas, no sabría decir en qué año empieza la época del Daredevil de Frank Miller, por ejemplo, o sea, sé más o menos encajarlos en periodos de tiempo así, en términos como muy vagos, ¿vale? Pero no sé decir, ah, pues esto empieza en el año tal y termina en el año cual. Sí, me pasa mucho. Me cuesta mucho hacer eso con los cómics y videojuegos y cine y todas esas cosas en general. Los tengo en periodos difusos, pero no los encajo en años pero concretos. Vamos, yo creo que sea una persona a la que le gusta el terror, le das Rachel Rising. Sea una persona a la que le gusta la ciencia ficción, le das Saga. Sea una persona a la que le gusta así un poco más el rollo graciosete, le das Sex Criminals. Y sea una persona a la que le gusta más el tema fantasía, le das The Wicked and the Divine. Estaba pensando una cosa, pero se me ha olvidado, así que os vais a quedar con The Wicked and the Divine. Yo creo que es un seguro. O sea, yo te metí ahí, Lucan Key. Lucan Key puede ser una buena recomendación para empezar. Sí, sí, totalmente. Totem Key. Bueno, yo creo que con eso ya podemos despedir por hoy el programa. Por cierto, Pablo. Adiós, ¿qué pasa? Una última cosa. Dime. Mofle, viva Zoya. Ay, qué pesado que es, madre mía, es increíble. Tu comentario no ha pasado desapercibido. Chamo, desde la resistencia. Lo hemos intentado cerrar, o sea, lo hemos intentado quitar con la censura, ¿sabes? Pero Álvaro siempre está atento, no está vigilante. No hay manera. Siempre vigilante, cabrón, con la puta Bezoya de los cojones. Y antes de despedirnos, ¿queréis comentar algo? ¿Queréis hablar alguna movida? Yo quería sugerir como título del podcast Dragones y Murcianos. A ver qué os parece. Sí, vale. Sí. O Dragones y Murcianos también. No, Dragones y Murcianos. Bueno. No podemos decir nada del cuello de Fernando Alonso. Hombre, como imagen del podcast. Hostia, como imagen bien, del podcast, algo con el cuello de Fernando Alonso estaría de puta madre. Pero eso ya lo dejo a tu elección, Álvaro, que eres un diseñador gráfico. Trabajaremos en ello. Vale. Es que no sé si me ordenaba para procesar tanto pixel. Semejante cuello, chiquete, te he elevado al cubo. Ha hecho bien. Ah, bueno, recordadme una pregunta que se me ha olvidado. Y es totalmente cierto que se me ha olvidado. Y además es de Pilar. Se me una sola pregunta y es la de Pilar. Pilar es una persona con la que yo viviendo 8 años y se me ha olvidado su pregunta. No, pues nada, oye, a tope con eso, Juan Pablo. Claro. Tú verás la que te espera cuando escuches el podcast. Lo mismo cuando escuché el podcast estaba viviendo con ella. Efectivamente. No, era la persona con la que habías vivido. Está asomándose a través de la rendija de la puerta riéndose. En plan, es gracioso, pero a la vez te vas a llevar una hostia. Está bien, eso. Y esto he sido salvado por Álvaro. O sea, esto ya es el combo, porque Álvaro es su némesis directa. Es una movida muy chunga esta conexión Murcia-Albacete. El caso. Juan Pablo, Pilar, que sepa que bien. Yo se lo recuerdo a Álvaro. Adiós. Irene se ha recordado a Álvaro, que Álvaro me la recuerda a mí. Cadena de recordatorio. Madre mía, ¿cómo está? Cadena doble murciana. Para finalizar, Pilar, pregunta directa a Irene. Un manga así guapens, indispensable y que ya esté cerradito. Quiero deciros que este tweet solo existe para poder decir guapens. Para que guapens exista en audio. ¿Estás feliz, Pilar? Ven aquí, acércate y di guapé. Ven. Está haciendo como las señoras mayores cuando le preguntan lo de la radio. No ha venido. Venga, un manga guapens. Pues mira, para que no se gaste mucho los dineros, le voy a recomendar dos tomos únicos. ¿Mm? Capuchino de Watanabe Shizumi. Porque se llama Capuchino y ya está, que no pasa nada. No me gusta el no me gusta la otra, no. Bueno, y La víspera de la boda, que son historias cortas de la vida cotidiana, así como que no es el típico shojo más, que es un poco más maduro, vaya, que a lo mejor le gusta más. Vale, muy bien, pues dejamos esas dos recomendaciones. ¡Y Marmada de Boy, tío! Hombre, eso siempre, pero no lo voy a nombrar por tercera vez. Bueno, seguramente volvamos a hablar de Marmada de Boy, igual que hablamos de Tutequín. Claro. Así que lo dejamos por aquí ya este tema. Nos podéis seguir, siempre recordar que nos podéis seguir en arroba el librero ilegal y también en arroba 8/10 para las últimas novedades, las preguntas, las gilipolleces, los retweets y todas las mierdas que hace nuestro CM desde Kuala Lumpur, el becario que nunca se queja. Y importante también para el próximo programa, que hablaremos sobre una obra, pero también tenemos hueco para vuestros comentarios y vuestras preguntas. Nos podéis dejar las preguntas en este episodio, en iVoox, ahí en los comentarios, que lo leerá Álvaro en el siguiente programa, o haciéndonos un reply, una respuesta, una pregunta, un comentario en Twitter, que lo leeré yo y lo tendréis guardadico para el siguiente programa. Me hace gracia que hagan la distinción porque así ya saben dónde tienen que insultarme. Claro, claro, estoy redirigiendo el odio, o sea, lo estoy ubicando. Igual que en 8 sabidurías suelo decir que vivo en cierto código postal para que vengan a pegarme, ahora toca que a ti te digan las cosas en claras en iVoox. Si alguien tiene un beef con Álvaro, pues ahí sabe dónde tiene que mandar todo el odio. Y bueno, si no queréis decir nada más, nos despiendo uno por uno. Pues sí. Álvaro, como siempre, muchas gracias por estar. Pues nada, gente, Peñita, nos vemos en el próximo podcast. Paula, muchas gracias a ti, Juan Pablo, por estar aquí con nosotros. Es un placer. Pablo, un abrazo a todos, guapos. Y la abogacía. Gracias especialmente a Irene, porque se ha unido a nosotros para hablar de nuestras cosillas y que está ahí con más timidez que nosotros, porque ya tenemos más costumbre, pero que poco a poco se volverá más ella misma y nos atacará con gritos y me echará la bronca como hacen en el Overwatch. No, gracias a vosotros por dejarme formar parte del podcast. Ya ves tú, encima que nos aportas, si fueses como Álvaro que resta, pero también tú aportas. Hola, gente. Y sin más dilación, nos despedimos, pasadlo bien, leed muchos cómics y no gastéis mucho dinero. Adiós. Venga. Hasta luego. ¡Viva de Zoya! Adiós. Hijo de puta eres, tío. Vale, voy a empezar ya, ¿vale? En cuanto termine de decir esta frase, voy a hacer silencio y empiezo a decir las mierdas. Venga. Bienvenidos al Librero Ilegal, el podcast que no prueba al amor. No, lo voy a repetir porque alguien ha respirado o ha hecho algo. Y no se podía aguantar la risa. Bueno, pues ya sabemos dónde están las tomas falsas. Ya está, te la comiendo y sola. Ya sabemos dónde ha caído, ¿eh? Que alguien me lo enseñe, por favor. Venga, dale. Espera, que tenía gas. Y me se ha quitado el auricular y todo. No os empecéis a reír, por favor. Estamos de vuelta, otra vez en el cómic de las novedades. El cómic de las novedades, el podcast de los cómics de las novedades. El podcast de las novedades de cómics. Sí. ¿Qué te ha pasado, Juan Pablo? Que voy a empezar, que se me ha cogido el cerebro. ¿Qué te ha A mí me ha gustado mucho. ¿Te has quedado? Voy a empezar de nuevo. Increíble cuantísimo se ha quedado, ¿eh? Como Reinhardt pegándole una pared 5 veces seguidas. ¡El de las novedades! ¡El poca de las novedades! Bienvenidos a Librero Ilegal, el podcast que... ¿Qué te pasa? JP, tengo el auricular fuera, por Dios. Vamos ya.